aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. A medida que van trascendiendo datos acerca de que la Argentina compró un trabajo de acción psicológica y de información, que esto vincularía al gobierno, o por lo menos gran parte de los que hoy son gobierno, y que además se habría utilizado en las elecciones legislativas de Córdoba, estos datos, llamados Big Data, es decir, datos grandes, datos importantes, habrían permitido, conociendo tendencias, gustos y necesidades de los datos robados en Facebook, más los datos que se poseen de cada ciudadano del ANSES, que misteriosamente pasó esa data a la jefatura de gabinete, habrían sido utilizados con una acción de un logro político. Y frente al intento de la reforma que se avecina, donde quieren que la sociedad vote por máquinas, se está dando una batalla silenciosa que tiene un secreto bien guardado con varias llaves, y que es el apresuramiento que tuvo el presidente de la Nación al reunirse con su candidata a reemplazar a Gil Carbó en el frente de la jefatura de fiscales, y eso se lo pusieron servido a los senadores del justicialismo para que negocien, por ejemplo, en la Cámara Electoral, la secretaría que está encargada justamente de verificar los balances, los aportes, y que tiene que ver con las cuestiones judiciales, para poner allí un hombre del peronismo, es decir, para controlar parte central de la Cámara Electoral. ¿Y por qué le parece a ustedes que es esta puja? Porque el ya lanzamiento de la reelección de Macri trae aparejado algo que todavía no han terminado de estudiar los asesores del presidente, y que es muy difícil que Macri pueda sacar más del 50% en una primera vuelta. Y por lo tanto, con un balotaje, si hay una conjunción del resto de las fuerzas en contra de, muy habitual en la sociedad argentina, el presidente podría perder la elección. Este hecho necesita tener controles fundamentales, como por ejemplo esa secretaría en los que controlan la Cámara Electoral, que es la que chequea de dónde vienen los fondos de campaña. Pero además, para la oposición es imprescindible tomar el compromiso de que el segundo más votado recibiría luego el apoyo del resto. Cosa no tan simple, pero si ocurriese así, el análisis que hacen en el peronismo, sobre todo los senadores, es que Macri no podría ganar en segunda vuelta. Por lo tanto, todo el esfuerzo del gobierno tiene que estar puesto en la primera vuelta. Pero como no le cierran ninguno de los números de la economía, y además hay un creciente malestar social, se juegan batallas paralelas que tienen el objetivo puesto en esto que estoy conversando. Por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana en la Fraternidad, el decano de los gremios de la Argentina, que tiene su sede enfrente del Congreso Nacional, justamente enfrente de la entrada del Senado, se van a reunir los integrantes de la Comisión de Transporte, de la CAT, con los de MASA. ¿Qué es MASA? Es el movimiento sindical argentino que tiene como orientadora a Viviani y a Sassia, el hombre de la Unión Ferroviaria. Sassia aspira a ser secretario general de la CGT, y el que convoca, el que presta el lugar, titular de la Fraternidad, el otro gremio ferroviario, también quiere ser titular de la CGT. Pero estarían elaborando un acuerdo para la reunión que se va a hacer del Consejo Directivo del 5 de abril, donde según el estatuto de la CGT se necesita más del 50% para poder modificar el triunviro, y en ese caso los llamados gordos y los independientes tendrían como contrapeso esto que hoy a las 11 va a comenzar a tejerse entre los gremios nucleados en el Movimiento Sindical Argentino y la Comisión de Transporte. Mejor dicho, el núcleo de transporte, la Confederación de los Trabajadores de Transporte. Que por otro lado, desplazarían del triunviro a su representante, y el otro que quedaría fuera sería el que representa los intereses de Barrio Nuevo, Acuña, el responsable de estaciones de servicio. Dicho así, va de suyo que en lugar de elegir un secretario general, buscarían la renuncia de dos triunviros para que quede el responsable del gremio de sanidad, Rodolfo, el hermano de Rodolfo Daer, aquel que fuera secretario general de la CGT en época de Menem, con las privatizaciones y demás, y que su hermano, el Daer de hoy, sea ungido secretario de la CGT. Pero aquí viene la otra disputa. ¿Quién sería el secretario adjunto? Transporte quiere ser la llave, porque no se puede producir ningún paro general si el transporte no está. O por lo menos los paros serían parciales. Y entonces allí aspira a estar Maturano, el secretario general de la CGT, como secretario de la fraternidad, como secretario adjunto de la CGT. Pero también aspira a Sacia, que es de la Unión Ferroviaria. Así que hoy van a empezar a conversar estos temas a las 11 de la mañana, y el que queda descolocado es Smith, a quien virtualmente lo corren, y podría pasar que si Sacia fuera el adjunto, el titular de la fraternidad fuera el reemplazante de Smith en transporte. Y la otra cosa que se va a conversar es el ingreso de la Unión Ferroviaria a ese nucleamiento del transporte. Es el comienzo de lo que va a pasar el 5 de abril. El 5 de abril, cuando se reúna el Consejo Directivo, recién se van a poder contar los porotos, como se dice habitualmente. Pero en paralelo, hay algo que está pasando con cierta lentitud, pero está ocurriendo, y que es quitarle a la UATRE las 62 organizaciones. Ustedes saben que la muerte de Venegas trajo que el adjunto de Venegas se quedara también con las 62 organizaciones. Bueno, ya se partió eso por su alineamiento que tiene estas 62 con el gobierno de Macri. Hubo una reunión el otro día, no muy representativa, pero una reunión para comenzar por un lado, y va a haber otra en Textiles, fogoneada por Barrio Nuevo. Porque Barrio Nuevo, al ver que pierde un triunviro, quiere tratar de fortificar la azul y blanca, el sector que lo representa él, contando además que con Miranda, el ex gobernador de Tucumán, se ha quedado con el control de la Federación de Petroleros. Por lo tanto, también nuclea a un nuevo sindicato alineado dentro del sector de Barrio Nuevo, y van en procura también de que los textiles levanten la mano junto con los gastronómicos, porque están alistando fuerzas. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque a través de la CGT y de la 62 pretenden exigir la representatividad en las cámaras. ¿Por qué dicen que van a exigir esto? Porque sienten que no tienen defensores reales en el Congreso de la Nación cuando se tratan temas vitales del movimiento obrero. Paralelamente a esto que está ocurriendo, el gobierno trata de captar a algunos sindicalistas que le sonrían y que se pasen para el lado de Triaca y que vayan respondiendo a esa posición. Pero hoy va a ocurrir otro episodio que no es menor. Va a haber asamblea en todos los bancos. porque la asociación bancaria pretende declarar un paro general el día 3 de abril. Y además, porque le han ofrecido un 15%, los que más han ganado, que es la timba financiera, los banqueros, a pagar en tres cuotas, pero tres cuotas a lo largo del año. Y entonces están furiosos los dirigentes sindicales de la bancaria, que por otro lado, con esa corriente federal, no quieren quedar afuera del armado de la CGT, pero tampoco quieren perder el contacto combativo con Moyano o con los sectores que más quieren combatir. En este ajedrez de las cosas que le estoy contando del movimiento obrero, va a radicar muchísimo el hecho de lo que pueda pasar en una segunda vuelta. Porque nadie, más allá de los movimientos sociales, como el movimiento obrero, puede crear un clima de reclamo que perjudique directamente la política del gobierno o que ponga en evidencia las cosas que hace mal el gobierno, y a medida que se aproximen las elecciones, dejar mal parado el proyecto relacionista de Mauricio Macri. Por eso, hoy a las 11 en la Fraternidad, se comienza a dar un paso que tiene un objetivo: que el movimiento obrero tenga representantes en el armado del frente donde estará el peronismo y otros que quieran acompañar, pensando que si no ganan en la primera vuelta, aunque resignen provincias, podrían ganar la presidencia de la nación, haciendo que todos los que están en contra de voten a favor del segundo. Si eso ocurre, Macri termina dentro de 2 años. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. A los 87 años falleció el día de ayer Alfredo Carlino, el poeta del peronismo, y lo van a velar a partir de las 11 de la mañana en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a contarle un poco quién fue Carlino en vida. Diego. Falleció, como dice Miguel, Alfredo Carlino, el poeta de Perón, como lo habían bautizado, el 25 de marzo, o sea, en el día de ayer. Había nacido en Buenos Aires el 17 de octubre de 1931, casi como un presagio. El popular poeta Alfredo Carlino, hacedor de poemas ciudadanos y Chau Gatica, falleció este domingo a los 87 años de edad, reconocido por sus pares y admirado por los compañeros peronistas. Carlino repartió su vida entre su amada poesía, la militancia política, el periodismo, el teatro y el boxeo, que lo practicó en su juventud. En su haber cuenta con el título de ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Un hombre fuertemente ligado al peronismo, participó con solo 14 años, que lo festejó en la plaza del histórico 17 de octubre del 45, día en que se realizó la gran movilización obrera y sindical en reclamo de la liberación de Juan Domingo Perón. Fue perseguido por sus ideas políticas. En el 76, con los militares en el poder, sufrió el hostigamiento constante por parte del gobierno que lo dejó sin trabajo, hacía de coordinador de prensa y difusión y lo obligaron a vivir prácticamente en la clandestinidad. Entre sus obras se destacan los libros 17 de octubre, La celebración de la multitud ardida, Poemas, 50 años con la poesía, Evita, del 17 de octubre a la caída, Perón, Siempre de Juan, Buenos Aires, Tiempo Gobi, Chau Gatica y Poemas Ciudadanos. El velatorio, como dijo Miguel, se llevará a cabo hoy por la mañana desde las 11 en la legislatura de Buenos Aires. Se fue Alfredo Carlino, el peronismo pierde a un gran militante y un poeta, y todos sus amigos perdemos a un querido y respetado amigo que nos va a quedar para siempre en el recuerdo. Ha sido concurrente a la Fundación Evita, donde producía sus largas exposiciones, y a todos los lugares donde el peronismo hacía alguna reunión, no importa el sector o la tendencia, allí aparecía Alfredo Carlino. Saludamos a su familia, a su hijo, que entre paréntesis es un charanguita fenomenal del folclore argentino, y bueno, seguramente hoy estarán allí gran parte de los militantes y los que lo conocieron en vida al poeta del peronismo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. San Lorenzo de Almagro, venciendo a un quinteto brasileño, consigue por tercera vez para la Argentina, antes había sido Regate y Peñarol, la Copa de América en básquetbol. San Lorenzo de Almagro, campeón de la Copa América. Vamos a la información, Enrique. Exacto. En realidad es la cuarta vez que un equipo argentino gana la Liga de las Américas, porque Peñarol ganó dos veces. Es cierto. En este caso fue en el 2007, la primera edición, y en el 2009 se alzó el equipo de Mar del Plata. Después fue Regatas Corrientes en el 2010, que se quedó con el título. Y ahora, en 2018, San Lorenzo, que logró este título en el día de ayer, superando el Mogi das Cruzes de Brasil por 79-71, le da la cuarta edición, la cuarta vez que un equipo argentino gana este torneo tan importante, que es como la Copa Libertadores de América en fútbol. La gran figura del encuentro fue sin duda alguna Gabriel Deck, que anotó 22 puntos para el equipo azulgrana, bajó 10 rebotes, fue el gran artífice de la victoria del equipo de Marcelo Tileni y de Gonzalo García, que es su entrenador. Y de esta manera el equipo argentino, ganándole 79-71 a Mogi das Cruzes de Brasil, ganó entonces la Liga de las Américas edición 2018. Bueno, y digamos que lo hizo en Boedo. Exacto. Que tiene doble sabor a gusto para los Santos. Saludo entonces a Lorenzo. Exactamente, se estaba repleto el polideportivo Roberto Pando y la gente disfrutó mucho, inclusive Marcelo Tinelli. Hoy por hoy el mejor equipo de básquet de la Argentina, el equipo. Y yo creo que de América. Lo acaba de ratificar. Lo acaba de ratificar. Exacto. En un partido que no fue fácil, porque el marcador fue muy estrecho. Sí, exacto. La diferencia. Que no hubo mucha distancia, tampoco fue tan alto, quiere decir que fue trabado, ¿no? Claro, exactamente. El goleo no fue muy alto, justamente porque los brasileños habían comenzado mejor, pero después lo puedo dar vuelta a San Lorenzo, insisto, con la gran actuación de Gabriel Deck, que sin duda alguna tiene futuro de Europa y seguramente en un tiempo llegará a la NBA este chico, este pivot de San Lorenzo, que tuvo una muy buena actuación en el día de ayer. Bueno, y otro con sabor a victoria para el rugby. Jugó muy bien, uh-huh. Le debía un partido de eso a los Jaguares, a la gente que lo iba a ver siempre, a Vélez. Exacto. Y ganaron un partido donde a los primeros 3-4 minutos ya tenían el primer try. Exacto, le ganaron a los Lions de Sudáfrica 49-17, en una gran actuación del equipo argentino que se debía precisamente ganar un partido de estas características, porque no venía bastante a los tumbos, había tenido una victoria, después una derrota en la semana siguiente ante los Reds, ahora se recuperó ante la franquicia de los Lions de Sudáfrica, y bueno, viene mucho mejor aspectado este año el equipo argentino en el Super Rugby. Me dicen que Miguel este fin de semana descorchó un champancito. ¿Ah, sí? No, porque el cumpleaños de Racing... 115 años de Racing. Ah, no, claro, ¿lo festejaste? Claro. Yo no lo festejo porque como no vi la fundación... Vos sabés que Racing se funda en Avellaneda e Independiente se funda en la capital. Exacto. Independiente tiene más gente en la provincia, en Avellaneda, uh-huh. Y Racing tiene más gente en la capital. En la capital, sí. Increíble. Y el estadio iba a ser en donde está el famoso hotel, ¿no? Ahí en Retiro. Y después no pudo ser, se trasladaron a Avellaneda. Hubo un intento alguna vez de hacer el estadio ahí, porque estaba el Parque Retiro en aquella época, el Parque Japonés, que bueno, no había nacido, pero Diego iba al Parque Japonés. E íbamos al Parque Retiro con los hermanitos Sofobi cuando salíamos del Sarmiento, que hacíamos la secundaria de noche, y cuando no íbamos a clase, nos rateábamos, se decía, íbamos al Parque Japonés. Eso hacía Diego, qué cosa. Al Parque Retiro. Y ahí estaba el Babilonia también, que había boxeo. Ajá, sí. Dentro del Parque Retiro. Bueno, y Racing hizo el estadio donde lo hizo, pero en definitiva es una cosa increíble que el club fundado en Avellaneda tenga más hinchas en la capital y el fundado en la capital tenga más hinchas en Avellaneda. 6:22 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 grados 4 la temperatura, para que no nos olvidemos que estamos en otoño. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 248 argentinos están viajando a las Islas Malvinas a los efectos de rendir homenaje a los 90 cuerpos reconocidos que estaban antes como NN, donde viajan también delegación con periodistas, gente de la Cancillería, en fin, y por supuesto los deudos de aquellos patriotas que dejaron su sangre allí. Y es muy importante también no olvidar al soldado desconocido, aquel que todavía no tiene su tumba y que murió por la patria. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, una gran movilización hubo ayer en todo el país del Día del Niño por Nacer, es decir, los antiabortistas, que unas multitudes en varios lugares, en la ciudad de Buenos Aires, marcharon de Plaza Italia hasta frente a la Facultad de Derecho, donde allí Ana Belén Marmorra, que representó a la gente de Unidad Productiva, estuvo hablando, diciendo y fijando posiciones, pero el hecho es que en una enorme cantidad de ciudades de todo el país, en más de 204 ciudades, hubo movilizaciones y algunas muy importantes, como las que se realizaron en Córdoba, Mar del Plata, en Mendoza, en Salta, en Puerto Madryn y en San Luis, que fueron muy, muy numerosas. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola Miguel, ¿cómo vas? Buen día. Bueno, lo que quedó de la selección argentina después de la victoria frente a Italia y de cara a España, ya con conferencia de prensa incluida, con las variantes que se pueden especular para mañana, con algunos jugadores que están resentidos. De lo que quedó el otro día, lo que adelantábamos, de Wilfredo Caballero ser titular y de qué manera se lo podía tener en cuenta, y todos consideramos que se ganó ese lugar para ser el tercer arquero. Jugó muy bien, ¿sabes qué? Con los pies. Sí, y además lo exigieron de entrada. Los primeros 10 minutos le daban la pelota siempre a él y jugó muy bien con los pies, cosa que Chiquito Romero no lo hace tan bien y tan preciso como él. Por eso me parece que allí le surge un competidor directo a Romero de cara... Depende cómo forme la línea de fondo, si con 4 o con 3. Sí. Me parece que de ahí no se va a mover la mesa chica de la selección. Cuando hablaron con Sampaoli en su momento y se dijo que querían jugar con línea de cuatro, quedó confirmado ahora, donde de ahí me parece que no se va a terminar moviendo. Después, para el técnico Mascherano, ¿está en la lista de los confirmados? Y mira, aparentemente mañana Romero, Rojo y Mascherano van a ser titulares. No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si está, ¿en qué función? ¿En la mitad o como zaguero? Me parece que si juega, la idea de haber ido a China para jugar como volante central es para mantener ritmo y más allá del nivel del fútbol chino. No, porque atrás encontró la pareja, lo que no tiene todavía Argentina es el medio juego, ¿no? Sí, por eso quizás poner Biglia Mascherano en la mitad de la cancha, pero si pone Biglia y Mascherano, lo puede poner un poco más adelante a Biglia, pero en ese caso no podría poner a Banega. Yo creo que tiene que ir buscando la variante. Me parece que ese 4-2-3-1 que terminó poniendo el otro día es lo que se va a aparecer a lo que va a querer, para por lo menos para probar. Veremos si lo repite frente a Martín, España. ¿Lo va a poner a Martínez o a Pavón o lo llevó a Navarro para que acompañe? No sé, a mí me parece que lo va a tener que poner mañana, por lo menos, para probarlo. Messi está con la molestia en el autor de la pierna derecha, pero lo quieren ver todos, así que... y Messi quiere jugar, aunque sea un tiempo. Si está bien, Higuaín va a ir de arranque. Paredes está recuperando una luxación en el hombro derecho. Y Lanzini está con un golpe en la rodilla derecha. Mira, es la gran oportunidad para seguir jugando sin Messi, para probar cómo funciona Argentina sin Messi, porque puede ocurrir en el Mundial que se lesione. Y para darle la oportunidad a los que llevó para jugar. Si tiene una molestia en el hombro de Higuaín, ¿qué quiere averiguar de Higuaín? Que lo ponga Martín y a ver qué pasa. Sí, por eso yo creo que lo va a terminar resolviendo hoy, sin lugar a dudas, después de probarlo. Sampaoli en la conferencia de prensa respecto a Messi dio una definición de lo que le pasa por la presión que tiene desde la Argentina, ¿no? Dice, a Messi le ponen un revólver en la cabeza que se llama Copa del Mundo y si no la gana le salta el disparo y lo mata, haciendo una figura sobre la presión que tiene Messi respecto a este Mundial. Es decir, es yo el gran no jugador lo del mundo, pero mucho menos en España, donde lo conocen y no sea cosa que la lesión se resiente tengamos problemas. Y sí, la idea sería cuidarlo. Miguel, salió un tema para alentar a la Argentina, como había salido contra Brasil, que se empezaba a cantar a Brasil, respecto a Decime Brasil, que se siente. Hay unos argentinos que armaron una canción, si te parece, un cachito, dura un minuto, simplemente para compartirla con los oyentes, porque esta semana va a empezar a circular. Sí, que a la delante que tengo selección, dale a la vida por ser campeón. La canción que seguramente esta semana en los distintos medios va a estar repercutiendo y que van a estar escuchando. Ahora, porque ¿te gusta? Sí. No. No se entiende mucho y es muy larga como para que la aprendan todo, ¿no? Ahora, sí, lo que pero sí, eso es lo que no me gusta. Se hace con una música ya consagrada, ¿no? Claro, porque lo hacen con Despacito, dice, sí, qué ganas de verte, que tengo selección, daría la vida por ser campeón, vi pasar jugadores pero no la pasión, Argento soy de la cuna al cajón, tu Copa del Mundo eres mi obsesión, sueño con la Copa, pierdo la razón, veo el obelisco lleno desde el cielo, ya estoy de la cabeza más de lo normal, todos sí, alentamos. Me parece que es muy parecida. Es larguísima. Sí, me parece que es muy parecida a esas de los borrachos del tablón, o de cualquier hinchada donde mezclan la vida con el fútbol como si fuera tan... No sé si esto es igual a lo de Brasil. Lo de Brasil era otra cosa mucho más poética, ¿no? Sí, y aparte había salido espontáneamente ahí en ese momento. Y en este caso, yo creo que es una idea de tratar de imponer un tema, pero me parece que es muy largo, pero tiene que ver también con los primeros que utilizaron fueron los hinchas de San Lorenzo. Lo que yo recuerdo respecto a la música de... Porque es una de las más... la hinchada de San Lorenzo es una de las más creativas. Sí, es la que permanentemente crea cosas nuevas, ¿no? Lo último, Miguel, entre hoy y mañana van a jugar los 32 seleccionados que van al Mundial, y para tener en cuenta esto, cuando hablamos de fútbol sudamericano, fútbol europeo, está bien que las dos selecciones candidatas jugaron entre sí, hablamos de Alemania y España, pero este fin de semana, entre viernes y sábado y domingo, hubo 9 partidos entre selecciones americanas, de América en general, y de Europa. América ganó 8-1, me refiero, Chile le ganó a Suecia 2-1, Argentina e Italia 2-0, Brasil a Rusia 3-0, México a Islandia 3-0, Perú a Croacia 2-0, Colombia a Francia 3-2, Costa Rica a Escocia 1-0 y Uruguay a República Checa 2-0. Dinamarca le ganó a Panamá, Panamá es el único equipo americano que perdió. Digo, para tener en cuenta esto, para cuando vamos a hacer el análisis. Lo importante fue Colombia, que perdía 2-0 y lo dio vuelta. Lo dio vuelta y lo ganó sobre el final. Hacía mucho que no lo veía gritar tanto un gol a Pekerman. Hacía años que no veía gritar un gol a Pekerman como gritó el otro día. Evidentemente, también se juega mucho ahí Pekerman, más allá de que sea un Pekerman amistoso. Está como Juan Valdés, ¿no? Es muy colombiano. Sí. ¿Eh? Un abrazo grande, Miguel, nos encontramos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A ver, como a mí no me gusta Argentina vestido de negro, y no me gusta tampoco esto, me quiero convencer. Ponelo de vuelta, por favor, entera, a ver qué dice. A ver si eso que escuchamos recién lo podemos volver a escuchar. Que tengo selección, dale a la vida por ser campeón. Y pasa el jugador, pero no la pasión. Argento, soy de la cuna del cajón. Tu copa del mundo eres mi obsesión. Sueño con la copa, pierdo la razón. Veo el obelisco lleno desde el cielo. Ya estoy en la cabeza más de lo normal. Todos alentamos y cada vez más. Nos morimos por ser campeones del mundo. Argentino, agradezco al cielo por ser argentino. Agradezco por el lío y por el lío. Siempre alentaremos, no importa el destino. Yo despido, quieren que la vida por estos colores. Acá nos bancamos 40 millones. Siempre con ustedes hasta ser campeones. Salte conmigo, salte conmigo. Si quieres cantar lío, salta conmigo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Qué pensás, Diego, de esto? Yo creo que es muy compleja la letra. Es muy largo, muy complicada, muy compleja. No, para y mí además no les va a costar primero descifrarla antes de cantarla. Sí. No, a mí me parece no se les entiende lo que dice. Para mí, la hinchada argentina va a imponer seguramente otra, ¿no? Sí, lo más probable. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la movilización importante que hubo en Buenos Aires por el 24, llamó la atención la presencia del secretario del Partido Podemos de España, que estuvo presente, Iglesias, y que hizo declaraciones diciendo que cómo no había venido antes, bueno, por supuesto, apoyando la marcha. Y es interesante saber de qué manera lo trata la prensa española a la principal figura de Podemos, que ustedes saben hizo con Izquierda Unida un acuerdo que se llamaba Unidos Podemos, y el Frente ese sacó el segundo lugar después del partido del PP, que es lo más parecido a Macri, que gobierna España. Bueno, este muchacho ha sido denunciado en su momento por la creación de una sociedad sin fines de lucro, como puede ser una fundación en la Argentina, que con el paso del tiempo la transformó en un negocio, vive de eso, es además presentador en televisión y demás, y hace asesoramiento político. Y lo cierto es que la prensa en España está muy jugada, está de un lado, está en el otro. La Vanguardia le pega con todo cada vez que puede, y entre las cosas que dice es que con una sociedad sin fines de lucro facturó casi medio millón de euros. Y después, bueno, la hizo sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima y demás. Sea como fuere, es interesante saber cómo vino la invitación, ¿no? Es decir, cómo llegó a la Argentina, si por sus propios medios, si alguien le invitó, cómo fue la cosa, pero llamó la atención la presencia de iglesias justamente en la marcha del 24. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Pablo Manuel Iglesias Turrón, todo su nombre completo, productor de Mano Izquierda, una productora que se llamaba Mano Izquierda, que después la fue transformando. Esta de Mano Izquierda era sin fines de lucro. La fue transformando y ya en el año 2012, cuando aparece junto con Carlos Monedero, otro integrante importante de Podemos, arman ya el negocio como sociedad anónima. Bueno, dicen que facturó 425.000 euros cuando era sin fines de lucro, y él dice que no, que lo facturó cuando ya era sociedad. Sea como fuera, comento esto para que sepamos, ¿no? ¿Saben cuándo nació? El 17 de octubre. Nació el 17 de octubre del año 78, es joven, es licenciado en varias cosas, especialmente en cuestiones políticas, es licenciado en Derecho, tiene un importante estudio, y fue el líder que inventó, junto con Podemos, con la aparición de Podemos, de un grupo que le dio cobijo a una izquierda que ya venía mal parada en España. Así que estuvo en la marcha del 24 Pablo Manuel Iglesias, el secretario general de Podemos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Diego. Muy feliz cumpleaños, Braulio López, un oriental de pura cepa. Nació el 26 de marzo de 1942. Braulio López es el seudónimo de José Braulio López Amorín, que nació en 33, República del Uruguay, cantante, compositor y guitarrista uruguayo. Junto a Pepe Guerra formó el dúo Los Olimareños allá por 1960, cuando el poder político se hizo cargo del gobierno y la música de Los Olimareños fue prohibida en el Uruguay ante la persecución política que sufrieron por aquel entonces. Tuvieron que exiliarse, permaneciendo varios años fuera del país hasta el retorno de la democracia en 1985. Tras la separación del dúo en el 90, Braulio López inició una carrera como cantante solista y durante un tiempo también hizo dúo junto a Julio Víctor González, un ex Sucará, con quien editó el álbum doble Solos y Juntos en el año 2001. Los Olimareños volvieron a reunirse en el año 2009 para dos recitales de despedida tras el anuncio definitivo de Pepe Guerra, y los recitales fueron el 8 y 9 de mayo de 2013 en el Estadio Centenario, con todas las localidades agotadas. Hoy cumpleaños Braulio López y se lo festejamos con el querido Pepe Guerra cantando los dos juntos en la despedida de Los Olimareños. El Orejano, un tema del querido Pepe Guerra. Yo sé que en el pago me tiene idea. Despreciando las huellas ajenas, si abrirme caminos para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando para hacerme de un pelo. pienso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades a muestren bicheras donde nadie creía que hubieran usado. Porque el copetudo de riñón cubierto, pa'l que no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chico pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mi gurise los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Y digo en de cuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni ante quererme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando el sancocho de tumbas resecas al pobre peón que ya lo coge sin chaco. Por eso el pago no tiene ni idea, porque entre los seibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy yúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie es preciso. Pásenme vaquear. En la hora 6:44 minutos, 8 grados 4, la sensación térmica, abríguese si tiene que salir. Quiero contarles que volvieron a trascender grabaciones de Cristina Fernández y que ya hay un objetivo de investigación de dónde salen las, entre comillas, fuentes que después divulga un periodista y que va a tener problemas judiciales porque evidentemente se ha detectado una enorme cantidad de parientes de jueces nombrados para manejar las escuchas. Es decir, antiguamente la CIDE hacía el trabajo de las escuchas. Después se reglamentó en democracia que había que tener un permiso del juez para poder escuchar a alguien que nunca se le prestó mucha atención. La famosa OJ, que era de donde se escuchaba a la gente, no para hacer contrainteligencia, sino más bien para espiar a los argentinos, dio paso a lo que hoy se conoce como la Oficina de Escuchas Telefónicas, que depende de la justicia. Pero resulta que dentro del personal de la Corte Suprema, en su portal donde están los datos que incluyen a muchos apellidos notables del Poder Ejecutivo y Judicial, aparecen una enorme cantidad de jóvenes que están emparentados con jueces, con camaristas, con hombres del gobierno. El camarista federal Eduardo Farad, el juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Carlos Estornelli, el otro fiscal, Eduardo Tayano, tienen hijos designados en la oficina de escucha, es decir, hijos de fiscales, de jueces y de camaristas, no se espían, no se escuchan. Todos muy jovencitos. Además, figura el hijo de un juez en lo penal económico, Marcelo Ajinsky, el del camarista nacional Luis María Bunge Campos, y evidentemente en la planta de la oficina de escuchas también están Gonzalo Diego Garcilaso Menéndez, que es el hijo de Pablo Garcilaso, ex asesor del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Maiqués, Sergio Cavallo, hermano del ex juez Gabriel Cavallo, se desempeña también como subsecretario administrativo. Es decir, todo aparentemente gira en torno a que estos jovencitos serían los que filtrarían las grabaciones de la expresidenta, o por lo menos alguno de ellos, y están en el ojo de la tormenta. En cuarto y en el quinto piso del edificio se escuchan, digamos, donde está ubicado esto, aparecen gente muy joven que no entraron por concurso, sino porque son hijos de o sobrinos de. El hijo del juez de la Sala 2, Santiago Fará, de la Cámara Federal, trabaja en una de las áreas más cruciales de la DEUJOCOP. ¿Y saben cuántos años tiene el que nos espía? 21 años. Según señaló el camarista, combina ese trabajo con sus estudios en Derecho. Se imaginan ustedes, escucha, va a la facultad, tiene amigos de la edad de él, y comenta, che, ¿sabes lo que escuché? Acostumbrada a trabajar en lo público, Malena Kanikova, que es la hija del juez federal, jefa de despacho de la EXOJ, la oficina que espía a los argentinos, antes tuvo un puesto en Aguas Bonaerense bajo la influencia de Scioli y la relación que tenía Scioli con Guillermo Scarcella, que es un viejo conocido del juez de Comodoro Pi. Mateo Stornelli, que es el hijo del fiscal Stornelli y el nieto del teniente coronel Stornelli, en la época del proceso militar, interventor en Radio Belgrano, Argentina y Pueblo, estudia ingeniería informática, tiene 21 años. Y este es el primer trabajo que tiene. O sea, el primer trabajo que le consigue el padre, el fiscal, es espiar a la gente. En sistema de datos, en el área clave del edificio, trabaja Luis María Iván Bunge, que es Bunge Campos, y Nicolás Aginsky. El primero es ingeniero en informática y el segundo es abogado, que se desempeña en empresas de software y actualmente realiza un posgrado en cibercrimen. O sea, trabaja en empresas privadas y espía. Según la escala salarial de la Corte Suprema, de donde dependen las escuchas, los sueldos básicos de estos grupos se ubican entre 28.000 y 82.000 pesos. Con 55.640 pesos está Garcilaso Menéndez, es quien tiene el sueldo más alto de los parientes, ya que ocupa el cargo de prosecretario administrativo. Akinsky y Farad y Kanikova, como jefe de despacho, perciben 47.827 pesos, 28 pesos, mientras que Stornelli, como escribiente, tiene un básico de 31.702 pesos. Tayano y Bunge Campos cobran 28.015 pesos, según la información oficial publicada. Para evaluar los sueldos de los judiciales, se deben sumar las mejoras por antigüedad, 2% por año, por título universitario, 25%, y además solo tributan ganancias quienes ingresaron después del 2017. La mayoría de estos jóvenes sortió ese tributo porque ingresó en la oficina de escuchas meses, apenas ganado Macri, a partir del 2016 ya estaban todos adentro, así que están exentos de pagar impuesto a la ganancia. De allí trascienden las grabaciones Y esta es la fuente que se informa a determinado periodista para sorprender después a los televidentes con las escuchas de Cristina Fernández. La parentela judicial, los nietos y los hijos nos espían. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Señor Derrensis, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Estuve escuchando con mucha atención su editorial, su primer comentario, y lo que pasa con la justicia y lo que pasa con el señor periodista Majul, que con todo respeto le faltan turbante nada más al árabe, con entretenernos con todas esas conversaciones que no sé de dónde la saca ni cómo las consigue, ¿no? Bueno, ya la calle lo dice, señor Derrensis, ya usted habla con un chico de 11, 12 años y dice que hay un chico y un veterano como yo, que ya hay dos justicias en el país, uno para el que tiene dinero y chapa y la otra para los pobres que no tienen para pagar un abogado. Yo digo que es lamentable porque la justicia tiene que estar en todos lados. El otro día metieron preso, salió en los diarios, lo estuve viendo por televisión, a un hombre que vendía sándwich de salame en la calle, un pobre tipo. Está bien que los alimentos están prohibidos vender en la calle, eso lo dice bromatología y el código alimentario, no lógico. Pero el que roba mucho dinero, tiene mucha chapa, tiene los mejores abogados y nunca va preso. Lo mismo ocurre. Señor Derrensis, un día yo lo comenté, usted está en una parada de un colectivo, yo ando con la tarjeta SUBE, tomo colectivos por todos lados, y en la cola de repente hay un hombre que viene de trabajar de noche en una fábrica con una camperita, con unos vaqueros, con un bolso, y para la policía, y al primero que recibe, que revisa, le hace subir las manos y lo palpa, ¿dónde viene? Es a él. Continuamente el segundo o tercer hombre, que podía ser yo, de traje, corbata, maletín, no, a ese no lo para. Para el pobre tipo por la pinta como sí, viene trabajando. Deportación de cara, esto es muy habitual. Es lamentable. Usted se pone un saco, una corbata y se pone lentes y mira, y la policía, no, ese no lo paremos porque vaya a saber quién es. Lo saludo. Gracias. Hay un dato no menor, que no fue muy observado por la sociedad argentina, y que la fiscal Beigún, que dispuso la libertad del ex secretario legal y técnico de la presidencia y de Luis de Lía, es de fe judía. Y si ella, que es de fe judía, interpretó que estaban mal presos los dos que estaban detenidos porque no están acusados de traición a la patria, como quieren instalar por allí otro periodista, sino que la acusación es de entorpecimiento y de otra situación, cuya pena máxima es de 6 años. Pero la ley dice que la excarcelación corre cuando la pena es inferior a 8 años. Quiere decir que la preventiva que soportaron el secretario legal y técnico de la presidencia y ex candidato a vicepresidente, Chino Zanini, y Luis de Lía, ya de entrada estaba viciado de nulidad, porque si lo iban a sentenciar a... cosa que sigue el juicio, ¿no? Si lo iban a sentenciar a de lo que está acusado, tiene una pena de 6 años de cárcel. Por lo tanto, es menor a 8. Y esta señora, que podría haberse escondido en su fe religiosa, es judía practicante, activa, dijo, no, yo tengo 40 años en la justicia y esto está mal, aunque en el fondo yo sienta el deber de que los iraníes hayan perjudicado a la colectividad, etcétera, etcétera. Y decretó la necesidad de ponerlos en libertad, que dos juezas después concretaron. Es interesante este dato que pasó desapercibido. La fiscal, que pidió la libertad de los dos acusados de un pacto con Irán para proteger el caso Amia, es de fe judía. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Derrensis, bueno, acá la vez pasada denuncié el tema que estábamos sin energía eléctrica 8 días, 5 de una semana, 3 de otra semana, y realmente esto se ha agravado. se ha agravado porque vinieron las cuadrillas de sur en tres lados donde prácticamente hay que solucionar el problema y reventaron un caño de agua. Entonces, ahora tiene el problema, tenemos también con AISA, que nos viene a reparar ese sector que había sido reparado, y Edesur colocó un generador que los vecinos impidieron que se lo llevaran, porque se lo querían llevar, y nosotros nos íbamos a quedar de vuelta sin luz, porque realmente todo lo que habían tratado de solucionar quedó anegado sin la presencia de AISA. Así que, de acuerdo a lo que usted la vez pasada le contó en el sentido de que sea de pronto despacho, la verdad tomé esa sugerencia y presentamos en Comodoro Py que realmente no se giren las ganancias al exterior directamente, si no tenemos, vamos a decir, en forma universal, con todos los reclamos que realmente hay sobre Edesur y todas las empresas eléctricas, que realmente se cumpla ese, se prive de girar esas ganancias. Así que ahora se ha empeorado, veremos qué solución se va a dar, porque acá hay gente, hay personas y familias que están con enfermedades, ya sea de cáncer y otras, y todo, vamos a decir, una atención médica mecánica, y que realmente, si se retiran el generador, realmente van a ocasionar un gran perjuicio. Bueno, gracias. Gracias a Dios. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día. ¿Quién? Feliz cumpleaños. ¿Quién es? El Guillermo Lincha de Racing. Qué grande, la verdad, 115 años ya, 115 años dando cátedra. Escúcheme, cambiando de tema, digo yo, si hay que ir a la guerra, ¿por qué no mandamos lo de la cuadrilla de Sur? ¿Sabe la complicación, cómo le van a complicar la vida donde vayamos? La verdad que es no me canso de escuchar, donde abren un pozo en la calle, rompen algo, es una cosa increíble. Abrazo grande a todos. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Mirángel. Nacional y Popular publicó: los dueños italianos de la vieja Parmalat contaban cómo Franco y Mauricio les proponían vaciar la planta de San Luis y quedarse con los créditos fiscales. Los ternos le dijeron: nosotros hacemos leche, no estafamos. Gracias, Lo que pasa es que Parmalat no quedó muy bien parado en Italia, es un desastre económico. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Sensación térmica 6 grados 5 décimas, temperatura real 8 grados 5, pero sopla viento que hace que en el cuerpo se sienta 6 grados 5. El pronóstico dice que tendremos 22 grados de temperatura máxima, el cielo está algo nublado con vientos moderados a leve del sector sur rotando al este. La mínima estaba establecida en 9 grados, estamos debajo de la temperatura mínima a las 7 de la mañana en el territorio argentino. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, la temperatura actual es de 3 grados sobre cero y la máxima será de 6 sobre cero. Cielo parcialmente nublado. Base Esperanza, 3 grados sobre cero la temperatura actual, la máxima 7 sobre cero. Se presenta el cielo nublado con probabilidad moderada de llovizna. Base Horcadas, mañana con cielo nublado, vientos regulares a fuertes del noreste con ráfagas. La temperatura actual en Horcadas, 2 grados sobre cero, la máxima 4 sobre cero. Todas temperaturas arriba de cero hasta el momento. Base San Martín, 6 grados pero bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero, con cielo nublado y probabilidades moderadas de nevadas. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Base Carlini, 2 sobre 0 la actual temperatura y la máxima será de 4 grados sobre 0, cielo nublado, probabilidad moderada de lluvias y lloviznas. Es importante saber que los argentinos que están viajando a Malvinas se van a encontrar con una temperatura de 6 grados, con parcialmente nublado el tiempo, el cielo, y el tiempo ventoso. La máxima será de 12 grados centígrados en las islas tomadas militarmente por los piratas ingleses. La provincia de Buenos Aires informó que dejaron de existir cerca de 20 fuerzas políticas, todas vecinalistas. Ya no existen más Acción y Participación Ciudadana de San Fernando, Primero Lanús, de Lanús, Conciencia de Malvinas Argentina, Agrupación Lomas en Movimiento de Lomas de Zamora, Agrupación Las Heras 2020 de General Las Heras, Municipales por la Inclusión y el Desarrollo de Junín, Corriente Martín Fierro de Mar Chiquita, Participación Ciudadana de Vicente López, Fuerza Tigrense de Tigre, Unión por Pilar de Pilar, Casa Vecinal de José Cepaz, Ituzaingó Vecinal de Ituzaingó, Cañuelas en Movimiento de Cañuelas. También dejaron de existir Unión de los Pueblos de Cañuela, Proyecto 3 de Febrero de 3 de Febrero, Agrupación Vecinal de Lanús, Sí Se Puede de Moreno, Juntos por Vicente López de Vicente López y Confiar también de Vicente López, todos partidos vecinales que perdieron su personalidad. La personería se pierde cuando no alcanzan los votos suficientes en dos elecciones consecutivas o no presentan los papeles correspondientes. 3 minutos han pasado de la hora 7, el deporte por Belgrano. Insólita situación se produjo en el seleccionado argentino de hockey sobre césped, ya que volvió a retomar su cargo Carlos Retegui, el entrenador que había renunciado el mes anterior por falta de energías. Ahora el presidente de la Confederación de este deporte, Miguel Grasso, lo volvió a designar no solo como entrenador, sino también como el máximo responsable tanto de la selección femenina como la selección masculina. Esto generó la renuncia de 2 jugadores del seleccionado masculino. Gonzalo Lacha Peilat y Agustín Massili dijeron que no van a jugar más en la selección. Emitieron un comunicado, entre otras cosas señalaron que nuestro paso al costado es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable. Por este hecho, por la renuncia de Peilat y Massili, se duda que Carlos Retegui vuelva a ser el técnico del seleccionado argentino de hockey sobre césped. En lo que tiene que ver con el automovilismo, ayer se inició la temporada 2018 de la Fórmula 1 y allí ganó entonces Sebastián Vettel, que ratificó su condición de mejor piloto del mundo. Con Ferrari ganó en 1 hora, 29 minutos, 33 segundos y 283 milésimas, siendo escoltado por Lewis Hamilton con Mercedes a 3 segundos y 0.36 milésimos. Tercero fue Kimi Raikkonen con Ferrari. Cuarto, Daniel Ricciardo con Red Bull. Quinto, Fernando Alonso con McLaren. Y sexto, Max Verstappen de Holanda con Red Bull. En tanto, a nivel local, en automovilismo, en el Top Race, la segunda fecha disputada en Río Cuarto, la victoria fue para Néstor Gilolami, que se impuso de esta manera, siendo escoltado por Agustín Calapino y Matías Rossi en tercer lugar. En tanto, en el turismo nacional, en Toay, La Pampa, la victoria en la clase 3 fue para Mariano Werner, siendo escoltado por Emanuel Moriatis y Leonel Pernía, mientras que en la clase 2 la victoria fue para Nicolás Posco, siendo escoltado por Luciano Bucci y Julián Lepaile. En tanto, en el tenis, gran victoria ayer en el Master 1000 de Miami de Juan Martín del Potro. Le ganó de manera contundente al japonés Kei Nishikori por 6-2 y 6-2, y de esta manera avanzó a la siguiente instancia de este torneo, donde va a enfrentar al serbio Filip Krajinovic. En tanto, esta madrugada quedó eliminado otro de nuestros compatriotas que está jugando el torneo, Diego "El Peque" Schwartzman, cayó frente a Milos Raonic por 7-6 y 6-3. En el domingo de Ramos, el Papa llamó a los jóvenes a no dejarse silenciar. Francisco celebró la misa de Ramos en la Plaza de San Pedro. La celebración de la misa, que abre los ritos de la Semana Santa y el periodo más importante del año para la Iglesia Católica, el Papa argentino llamó a los jóvenes a no dejarse callar, silenciar o anestesiar por mayores, sino a gritar, rebelándose a las injusticias y persiguiendo sus sueños e ideales. Hay muchas formas de silenciar y de volver invisible a los jóvenes, muchas formas de anestesias y de adormecerlos, para que no hagan ruido, para que no se pregunten y cuestionen, denunció el Papa en la misma idea de júntense para hacer lío que dijo en Brasil. El Papa argentino, que presidió la misa más importante en el inicio de la semana en la Plaza de San Pedro, donde se habían colocado una enorme cantidad de sillas para que puedan asistir a la larga ceremonia sentados cuando correspondía los fieles allí presentes. 7 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El 26 de marzo es el Día Mundial del Clima y también el Día del Mercosur. Y bueno, ¿qué podemos agregar a esto? Que el Mercosur se había iniciado ya en época de Perón con el famoso ABC de Argentina, Brasil y Chile, que se había dado los primeros pasos para un mercado de esta parte del mundo. Después apareció el Mercosur, ahora el Mercosur está tratando de negociar con la Unión Europea para hacer un mercado franco y libre en los dos lugares, y en el mientras tanto Estados Unidos lanzó el NAFTA, metió en la bolsa a países que firmaron ese tratado, y muchos de ellos ahora quieren romper con ese tratado, y entonces el Mercosur está pensando en agrandar sus posibilidades con el resto de países de América. Bueno, veremos en qué termina esto. Diego. Bueno, como vos decías, este día es recordado en las escuelas también. Los Ministerios de Educación de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay incluyeron en el calendario escolar de sus respectivos países el 26 de marzo como el Día del Mercosur, que fue el día que en 1991 se firmó el Tratado de Asunción, un acuerdo firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la capital del Paraguay, lo que lleva su nombre a partir de la firma del mismo, y se crea el Mercosur. La estructura institucional para el primer periodo del esquema estuvo compuesta por dos órganos principales: el Consejo del Mercado Común, emisor de decisiones, y el Grupo Mercado Común, el emisor de resoluciones. Muy feliz día a todos los países americanos miembros del Mercosur. Miguel. Miguel. Señor. Tenemos en línea a Jorge Rulli. Bueno, vamos a conversar con Jorge Rulli, un histórico del peronismo, porque está grabando algunos videos que se llaman Trinchera, y en uno de ellos dijo el otro día que el peronismo había terminado con Perón y con Isabel. Y nosotros escribimos justamente algo este fin de semana en nuestro Facebook. Decimos que hay peronistas, pero falta peronismo. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Hola, buenos días, de Renzi. Gracias por llamar. No, vos sabés que es muy importante que cuando alguien con cicatrices de resistente tiene esa definición, nos hace un poco temblar a todos porque no deja de tener razón, aunque dure, cueste así aceptarlo, ¿no? Esas cosas se dicen con mucho dolor, además. Me imagino, sí. ¿Puedes explicar un poco por qué? Es que el archipiélago peronista es un espanto, realmente. Es un espanto, ¿viste? Lo que ha dejado vuestra descendencia. Y, bueno, vos sabés que mucho tiempo estuve yo dedicado a cuestiones ecológicas que eran imperativas porque realmente no había otros que las encararan. sobre todo el tema de las fumigaciones de los pueblos del interior, y bueno, y cuestiones. Tengo un libro sobre eso que ha sido el fruto, y tuve que dejarlo justamente porque me enfermé. La cantidad de niños discapacitados que he visto me afectaron definitivamente. Y ahora he vuelto a dialogar con muchos periodistas, y con lo que me encuentro es con una cerrada adhesión al motor sojero, ¿no? Lamentablemente, realmente hay muchos sectores que han hecho causa común con la soja, y que ni siquiera advierten que en este momento el modelo está terminando. Está terminando, es público que la soja ya no da ganancia para el arrendatario y el dueño del campo, por eso dicen que podrán seguir solamente aquellos que tengan dueño, que sean dueños de su propio campo, y que no estén muy lejos de puerto, porque la tarifa del flete incide desfavorablemente en la producción. O sea, es tan escasa la producción, es tan escasa la ganancia que deja la soja hoy día, que se calcula que algunas provincias van a entrar en situación de catástrofe, como Córdoba, pese a lo cual es muy difícil hablar del tema. Como cualquier tema anticipado en la Argentina, se hace muy difícil, ¿viste? De hecho, Grobocopatel quebró la empresa y se ha marchado a Brasil. O sea, el modelo de la soja sigue en Brasil. Los grandes sojeros argentinos están marchando a Brasil y al África, y acá lo que quedó es el tendal, quedó la deforestación, quedaron los chicos enfermos del Garrahan, quedó el despoblamiento del campo. ¿Quién va a reparar ahora las consecuencias del modelo, no? Claro, ahora, déjame que te saque del tema que es trascendente, que es importante, porque nosotros nos hemos ocupado también del envenenamiento de los campos y demás, pero lo que me da vuelta en la cabeza, y supongo que el que vio ese video también, cuando vos decís el peronismo terminó, yo ayer se me ocurrió escribir que un día después del 24, y fíjate que hoy es el aniversario de cuando Lanusse asumía la presidencia también dentro de la Revolución Argentina, ¿no? Un día después del 24, el peronismo pasó por distintos turnos. Hubo uno social cristiano, hubo otro en el medio liberal, hubo otro socialdemócrata, y hubo así otro mezclado, disfrazado de socialismo del siglo XXI. Y entonces vos te encontrás con un progresismo falso y demás, tomando banderas que no le pertenecen al peronismo por los peronistas. Entonces yo digo, hay peronistas, pero no hay peronismo. No sé si coincidís. Sí, claro, no, bueno, sí. Esa es la dura realidad, por eso siempre va a haber gente pensando en las próximas elecciones, porque al haber peronistas hay votos. Esto es muy triste. Yo recuerdo que, mira, yo tuve de compañero de celda prácticamente a Mera Figueroa ya por el año 77, y él me dijo lo mismo: Ruli, el peronismo se terminó, pero hay peronistas. Entonces, mientras haya peronistas, va a haber una opción electoral. Ahora, fíjate qué cosa es el PJ, y realmente da escalofríos. Yo estoy aquí sufriendo, en esta zona del oeste del Gran Buenos Aires, el impuestazo de Gustavo Menéndez. Estuvimos días pasados en La Plata con una cantidad de... Para los que no saben, el presidente del PJ de la provincia. Claro, el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y es a la vez el intendente de Merlo. Y ha fijado ha urbanizado compulsivamente a un sector de la ruralidad del partido de Merlo, y le ha aplicado unos aumentos que son del 6.000, del 7.000, del 12.000%. Una cosa de locos, ¿viste? Que obliga a la gente, si quieren pagar, tienen que cerrar, liberar las empresas, que son pequeñas empresas, viveros, floricultores. Mira, vos sos un exponente del movimiento, no del partido, porque Perón inventó... Claro, no es menor la diferencia. Claro, ¿eh? Porque Perón creó un movimiento, no creó un partido. Claro, no, nunca creó un partido. Y además nunca estuvo afiliado al PJ, porque el PJ nace en el 72. Claro, y yo tampoco, yo nunca me afilié, y es un honor no haberme afiliado. Pero más allá de eso, me parece que en este tiempo la confusión es muy grande, porque se está en contra de, hay coincidencia en contra de qué se está. Y después, cuando se tiene que definir a favor de que hay tal un gran divague, ¿no? Sí, pasa con la nueva generación, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros hay que reconocer, yo he hablado con Marcelo Gullo mucho, estoy hablando mucho con Marcelo Gullo, y él me dice: mirá, el peronismo resistió muchas infecciones, pero hubo una para la que no tuvo anticuerpos. Esa última infección que lo cubrió totalmente ha sido el progresismo. Entonces vos te encontrás con buena gente, peronistas, que les preocupa mucho la política de género, les preocupa, te hablan de izquierda y derecha, te hablan del matrimonio homosexual, bueno, toda una serie de cosas, vos decís, pero ¿esto qué tiene que ver con el peronismo? Y bueno, y ellos siguen siendo peronistas, pero son progresistas. Bueno, yo creo que eso también terminó en el mundo, porque viene Alexander Dugin o vienen otros pensadores de Europa, y te das cuenta que hay un ida y vuelta, y esta cosa del progresismo, del neomarxismo cultural, realmente no va más. Bueno, no el mejor terminó, ejemplo, pero... fíjate vos, que es Alemania. En Alemania, el acuerdo social cristiano y socialdemócrata sí. trajo también descomposición en la interna de Argentina. Sin ir más lejos, si vos haces memoria, Cristianismo y Revolución, aquella revista pero, claro, nacional de Montonero, era social cristiana. La aparición, bueno, venían del cristianismo, claro. La aparición de los renovadores, con Cafiero y demás, era social cristiano. Después viene el otro turno, donde aparecen aquellos que se juntan en el Frepaso. Fíjate vos, viene el social cristianismo y la socialdemocracia junto en el Frepaso y van a la alianza. Y de la alianza pasan al kirchnerismo. Sí. Entonces, ese trasvasamiento de cosas... Sí. Desubica, porque la gente los tiene ubicados por peronistas y de pronto están trabajando en otro proyecto o ni siquiera saben dónde están trabajando. Me acuerdo mucho, sabés que me acuerdo mucho de García Lorrio, era un personaje, el director de la revista Cristianismo y Revolución, era una bellísima persona, ¿no? Lamentablemente lo mataron después de una disputa interna con un sector que luego más tarde fue la conducción de Montoneros, ¿no? Él en su momento, él era muy duro, le puso la conspiración de los enanos, porque eran todos bajos de estatura, ¿no? Yo creo que no les debe haber gustado nada, ¿no? Mira, un compañero me dijo un día que nunca, me quedé pensando y tiene razón, que nunca alguien que llegó del peronismo llegó a comandante. Que los que más llegaron era capitán, que era el segundo escalón anterior a comandante, como el caso de Galín Berti o algún otro. ¿Cómo sabes que es cierto? Que no hubo ningún comandante que haya venido al peronismo. No es un dato menor, ¿eh? Pero bueno, el tema es que me parece que los sectores medios para llegar al peronismo necesitaban pasar por el social cristianismo o el marxismo. El problema fue que el peronismo no tuvo capacidad de integrarlo, ¿no? Llegó un momento que ellos mismos condujeron al peronismo, de hecho, se hicieron cargo. Por eso yo soy muy crítico de John William Cook y de aquella frase nefasta que lanzó en los años 60, en el sentido que el peronismo era un gigante invertebrado y miope. Era natural que con ese criterio muchos se equivocaran y pensaran que en realidad el peronismo los necesitaba como conductores. O sea, ¿qué podía pensar Norma Rostito o Firmenich cuando, estando en el grupo de Cook les explicaba que el peronismo era un gigante miope y descerebrado? O sea, que ellos tenían que crecer y formarse como conducción del peronismo. Evidentemente, era así. En aquellos años 60 se dio ese fenómeno. Y después, bueno, tuvimos que sufrir las enormes consecuencias de un peronismo que cambió el rumbo porque cambió su clase dirigente, ¿no? Ahora, sí. La realidad de hoy nos indica que, más allá de la nostalgia y del recuerdo y de relanzar con fuerza la idea peronista, hay algo que tienen que saber los jóvenes, sobre todo, que después de la creación capitalista y de la creación marxista, la única que apareció en el mundo como cosa nueva fue la ideología peronista. No hubo otra construcción universal de otra ideología. Ahora, fíjate vos que Putin anda con la idea de la tercera vía o alguna cosa parecida. Sí. Alguna vez fue el tercer mundo, otra... No, siempre aparece alguien que quiere decir, bueno, hay que ponerse frente a los poderosos de los imperios distantes. Y eso el que la construye y la crea es Perón. Ahora, ante esta realidad de hoy, con una base china regalada en el gobierno anterior, con una base norteamericana regalada por Macri, sí, con los ingleses enfrente, donde ahora le vamos a hacer vuelos para resolver los problemas a ellos, ¿cuál es el futuro de los nietos de nuestros nietos? Y se hace difícil, porque hay una generación que ha sido fuertemente marcada por el progresismo. Pero yo creo que la lucha pasa por recuperar las memorias. Hoy recuperar las memorias del movimiento nacional y hablar de la necesidad del movimiento nacional es el modo de dar la lucha en el presente. hoy hay que reivindicar, elevar la vara, porque yo te digo, hace mucho que estoy trabajando con jóvenes, y ellos te atienden, ellos te siguen, ellos parecen que comprenden, pero cuando se desata la cuestión electoral, ellos optan por el mal menor. Entonces hay que saber que los han formado para optar por el mal menor, populismo. Entonces hay que machacar mucho en este sentido. Los jóvenes deben ser incendiarios, no deben ser bomberos. Hay una edad para ser bombero. Lo acaba de decir ayer el Papa en la Misa de Ramos. Hola. Que no tienen que quedarse callados los jóvenes, que tienen que dejarse escuchar y no anestesiar. Bueno, está diciendo lo mismo llevado al campo político, ¿no? Claro. Ahora, fíjate esto, Jorge. Sí. Cuando nosotros nos paramos para analizar esto de hoy, vemos una juventud, de las pocas juventudes que están comprometidas, que contrariamente a cómo se creó la JP, que se creó de abajo para arriba, se creó de arriba para abajo y con un sueldo fijo. Claro, bueno. Eso me parece que es gravísimo para poder construir al joven nuevo. Porque el joven nuevo también quiero esa prebenda. Claro, y en cambio, mira, realmente, viste, a mí me rompió la cabeza un último viaje que hice a San Cristóbal de las Casas. Antes de enfermarme, yo estuve en Chiapas, en el sur de México, y vi todo ese movimiento. De vuelta, estuve en la América Profunda, realmente, ¿no? Un pueblo que está en la calle, un pueblo que está en la calle trabajando, vendiendo, haciendo música, que se organiza desde abajo, que es que es libertario, pero fundamentalmente libertario en las viejas tradiciones campesinas, españolas e indígenas, que tiene al catolicismo por bandera, pero no vaticanista, comprende, sino profundamente cristiano, ¿no? Porque realmente en los zapatistas, me decía alguien, decía Gustavo Esteva, los guerrilleros no eran marxistas, eran catequistas, ¿comprende? Hay alguna diferencia. Entonces, el que manda trata de mandar obedeciendo, trata de que no se note que manda, de ser uno más, ¿viste? Está muy muy presente todo eso. Ayer escuchaba un video de las mujeres pidiéndole a la policía que no las repriman, explicándoles a la policía que ellos por un pequeño sueldo están haciendo el trabajo de los poderosos, de los ricos. Es decir, hay una cultura popular tan fuerte, ¿no? Y luego volver a la Argentina y encontrarse con esta... La realidad. Con esta desvirtuación de lo que fue el peronismo, que alguna vez fue revolucionario, que tuvo ideales, que tuvo gente dispuesta a dar la vida, y ahora todo se basa en los sueldos, se basa en los contratos, se basa en los acuerdos espurios. Sí. ¿Comprendes por qué? Es difícil. Ahora, ¿eso sabes qué es? Es el triunfo del capitalismo, en definitiva. Y sí, claro. Claro. Fíjate lo que pasa en China, hay 20 millones de millonarios que manejan 1.500 millones de gente que trabaja bajo... Bueno, todo ha cambiado. Si el capitalismo está conducido por China comunista, bueno, ya ahí lo que se ha dado es una mezcla tan grande. Entonces a mí me parece que hay que volver por el sentimiento de patria, de recordar que una parte de nuestra Argentina está ocupada por la Gran Bretaña, que el destino de la Argentina es unirse con América Latina, con el resto de los países que forman inacabada, que es la patria grande, tener eso, ¿viste? Yo estuve... Durante las últimas elecciones en Chile, me dio tanta pena el modo en que Chile le ha dado la espalda al continente, en especial a sus vecinos, a la Argentina, Bolivia. Chile siente que es un mundo aparte, y sin embargo, fíjate que la pelea fue entre Bachelet y Piñera, que es exactamente igual a la pelea entre Cristina y Mauricio Macri, porque se repiten los esquemas a todo lo largo de América Latina, y eso demuestra que somos un mismo país que no llegó a coagularse, ¿comprendes? Porque vos vas a Brasil y te encontrás con la misma antinomia, y vas a Nicaragua, y vas a Ecuador, y vas a Venezuela, y lo que lo arrasó a Chávez no fue su falta de carisma, fue la crisis de los commodities, que el petróleo dejó de valer lo que valía, y que además se enfermó y se murió, entonces quedó un tonto a cargo, con un petróleo que no valía nada. ¿Se murió o lo murieron? Bueno, o lo murieron, claro. Pero, digamos, tenía como líder, era un gran líder, con una capacidad comunicacional, nada que ver con Maduro. Ahora Maduro no solamente es un pobre tipo, sino que tiene un petróleo que no vale nada. Bueno, pero no le pasó a Cristina, se le cayó el precio de la soja. No pudo sobrevivir por toda la gente que lo apoyaba. Que la apoyaba a Cristina, se pasó a Cambiemos. Esta es la verdad. Desde Sigman a Grupo Patel a Eduardo Elta, y se pasaron a Cambiemos. La dejaron sola, ¿comprendes? Porque se cayó el... Porque hay razones económicas. Ellos son fieles a sus intereses. Esto reafirma lo que decíamos antes, de que el capitalismo ganó la batalla, por lo menos por ahora, ¿no? Y claro, bueno, porque, bueno, lo que nosotros pensamos que era un gobierno popular, en realidad era un gobierno que estaba viviendo el boom de las commodities. No sé si se explica esto, sí, ¿no? Sí. O sea, entraba plata a lo loco porque la soja valía $600. Ahora la soja vale 350 y entonces los sojeros están yendo a Brasil, los están yendo al África y bueno, y hay una crisis y no sabemos qué va a pasar. Fíjate que Cambiemos, o Macri, vuelve al preperonismo y le agrega al proyecto agrícola ganadero, le agrega el minero, ¿no? Ay, claro, por supuesto, se va, claro. Claro, y ese proyecto hace agua por todos lados, fíjate. Claro. Por eso quiere bajar la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque hay muchos, pasan de la soja al gran negocio inmobiliario. Bueno, pero no hay que olvidarse que Cristina vetó la ley, ¿no? Claro, sí, hay una semejanza notable, ¿no? Notable. Es muy complicado, Rulli. A mí me parece que estamos en este momento de enorme confusión. Claro, por eso el llamado, ¿no? Para que aclaremos un poco las cosas y en los próximos videos vos decís... Es difícil en todo caso, no hay peronismo, pero sí hay peronistas, ¿no? Claro. Porque si no, nos tenemos que ir todos y... No, ¿a dónde nos vamos a ir? No hay santuario ya. Jorge... Fíjate la edad que tengo yo y sigo peleando ahí, bueno. Y sigo haciendo peronismo del antiguo, pero bueno, me estoy encontrando a veces con los hijos de los viejos funcionarios de Perón y de Evita. Qué cosa, están los hijos y los nietos, ya están en el campo de batalla, en medio de una gran confusión, y nosotros tenemos que hacer lo posible para que se puedan retomar las líneas. Eso de los videos, buena idea, no lo abandones, pero hacelo como hiciste el otro adentro para que la cigarra no moleste. Así es. Porque el canto de la cigarra parecía que fuera un ruido de una sierra o algo. Sí. Y era muy natural, muy lindo. No, claro, lo que pasa es que yo tengo un ecosistema abrumador de bichos y animales alrededor mío. Y ahí está la canción de cuando la cigarra, entonces yo digo, bueno, habrá querido hacer eso. No, parecían motosierras, pero en realidad eran cigarras. Y se habían vuelto locas, no sé, una cantidad de insectos alrededor. Yo tengo una yegua, tengo gallinas, tengo conejos, bueno, todo y me despiertan las gallinas todos los días. Y si me quedo en Buenos Aires en un hotel, le echo de menos a los gallos. Pero lo que sí tuviste toda la vida fueron huevos. Ay, la mierda. Chao, viejo. Bueno, y después con este remate te agradezco mucho la llamada. Sigamos peleando. Cada uno debería tener su trinchera como el Malvinas, ¿no te parece? Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. De la mañana, 29 minutos, otra vez el escándalo en los Andes, ¿qué pasó? ¿Cómo te va, Miguel? Y pasó lo que se preveía, lo veníamos anunciando, había estado Diceo, ¿te acordás? Hace un tiempo, y bueno, la lucha por el poder en la barra de los Andes, la lucha por el poder de manejar todos los kioscos dentro del estadio y fuera del estadio, se mezcla la política, se mezcla todo un poco, y bueno, dura batalla. Estuvo demorado el partido dentro de la cancha 11 minutos, después alguien me llamó y me dice, mira, la policía lo sacó afuera. No, la policía no sacó nada afuera. Los hinchas, los barras, decidieron ir a seguirla fuera del estadio y otra batalla campal y rompieron todo y se mataron y hubo 177 detenidos. Y bueno, estaba presente este muchacho de la Previde, ¿no? Lugones. Que después sale en la foto, pero no sé, hacer no hace nada. Porque esto se tenía que haber prevenido, porque esto se sabía, porque esto se venía anunciando hace varias semanas, era cuestión de tiempo, de horas, de que estallara, y bueno, estalló. Ahora Lugones, que sale en la foto cuando están los detenidos, hacer, prevenir, no hace absolutamente nada. Ah, en lo futbolístico, porque también hubo un partido de fútbol. Los Andes le ganó 2-0 a Branda Drogué. Villadálmine perdió en Campana 1-0 con Independiente Rivadavia. Sarmiento en Junín viene en levantada. Le ganó 1-0 a Algocibi. En Mataderos, con mucho público, con mucha gente, el Torito, con el debut de Walter Perazo como técnico, se vio una leve mejoría, empató 1-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú, pero claro, la gente de Gualeguaychú se fue muy caliente, con el arbitraje de Julio Barraza. Yo no lo vi, dicen que fue muy localista. En San Luis, gran victoria, 3 puntos de platino para Flandria, mientras hay vida y esperanza, le ganó 1-0, se trajo 3 puntos tremendos para Jauregui. En Jujuy, Gimnasia empató 0-0 con Ferro, un Ferro que viene con 3 victorias y un empate, 4 sin derrotas, anda muy bien Ferro, levantó y lo está ratificando. En Tucumán, en la Ciudadela, San Martín empató 0-0 con el Instituto. En Corrientes, Boca Unidos perdió como local 2-1 con Mitre de Santiago del Estero. El puntero Rafaela empató 0-0 con el Deportivo Morón. Esto es la B Nacional. En la B Metropolitana, con la vuelta de Blas Yunta luego de 5 años, la vuelta de un hijo pródigo del club, el flaco Carlos Zabaleta, Almirante Brown festejó, volvió a la victoria y no hubo incidentes. Almirante Brown le ganó 2-0 a Talleres de Escalada. Comunicaciones le ganó 3-1 al Furgón de Villarinch. El sábado por la noche, gran fiesta, gran, para festejar el 87 aniversario del club. San Miguel perdió 2-1 con Barraca Central. Ganó Platense luego de aquella apretada de la barra. Federico le ganó a Villa San Carlos. Sigue peleando de arriba el campeonato. San Telmo le ganó 3-1 a Fénix. Colegiales, que de local viene mal, perdió 1-0 con la Cayuso. Deportivo Español, que se complica con el promedio, perdió 1-0 con Defensores de Belgrano. Atlanta, que no jugó bien, le ganó 1-0 a Zacachispas, un Zacachispas que estaba tranquilo, pero que ahora se empezó también a complicar con el promedio. Estudiantes, que perdía de local, empató 1-1 con Tristan Suárez, y está puntero, seguido un punto del Calamar de Platense. En la primera serie, Miguel, Italiano, que no da pie con bola, perdió 1-0 con Luján. Argentino de Quilmes, el equipo del Moncho Monzón, perdió 1-0 con Armenio. Alén le ganó 2-0 a San Martín de Bursaco, que tuvo un fin de semana triste. San Martín de Bursaco, con un pibe muy joven, de 16 años, de las inferiores, se arcó y terminó con su vida por problemas personales, por problemas familiares. El Calu, más puntero que nunca, le ganó 3-0 a Cañuelas. Central Córdoba, en Rosario, empató 1-1 con Berazategui. En la primera B, Puerto Nuevo perdió 1-0 con Juventud Unida. Atlas, y algunos le dicen, yo no, algunos le dicen la gallina marrón, la gallina General Rodríguez, porque los partidos claves, los que tiene que ganar, no los gana. Perdió 2-1 con la Madrid. Muñiz perdió 3-0 con Victoriano Arenas. Paraguayo perdió 1-0 con Liniers. Un Liniers que viene con 4 victorias consecutivas y 5 goles en contra del equipo de César Aguirre, que sigue en franca levantada. Y Argentino de Mario ganó un partidazo, 3-2 a Lugano. En Copa Argentina, Independiente de Chivilcoy le ganó el equipo del Bingo 2-1 Atlético San Jorge de Santa Fe. En Copa Argentina, Chipoletti le ganó 3-0 a Rivadavia de Lincoln, que de esta manera perdió la categoría en alguno de los partidos más importantes del Federal A. Y en lo que tiene que ver con el Federal C, el equipo de la televisión, el Sachsai, empató 1-1 con Deportivo Colón de Chivilcoy en cuartos de final del torneo Federal C. El partido de vuelta, la revancha, se juega el próximo domingo por la tarde en Chivilcoy. Y Miguel, hoy tenemos B Nacional 20:30 en Tandil, Santa Marina, Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Estaba escuchando recién a la bandera soja. Si el equipo sojero gana, Agropecuario queda puntero. ¿Qué tal? Quilmes, 21-05, todavía en zona de descenso, un partido de 9 puntos. Enfrenta al Boys. Por la primera C tenemos 4 de la tarde, Midland, Excursionistas y Tuzaingó, El Porvenir, Cambaceres, Deportivo Merlo, Doxud, JJ Urquiza, Esportivo Barracas, con la Ferrer. Y por la primera vez, hoy 4 de la tarde, Zupanqui, Argentino de Rosario, Central Ballester, Real Pilar Fútbol Club y Claypole, Centro Español. Miguel, y para completarte la información, el viernes se dio un hecho histórico. ¿Dónde? En Zupanqui. Por primera vez, el actual plantel de primera entrenó en el nuevo predio ubicado en Ciudad Evita, donde va a ser el nuevo estadio del Trapero, el nuevo estadio de Zupanqui. ¿Dónde queda? En Ciudad Evita, Miguel, venís por Riccieri, pasás Puente 12, está la iglesia de los mormones. Bueno, en esa bajada, ahí se toma ese camino, muy cerquita, Miguel. Está en los terrenos que están... como quien va para Morón, digamos. Claro, después como quien va para Morón. A la derecha. O a la Ferrer, a la derecha. Pero ahí nomás, Miguel, se baja donde está la iglesia de los mormones, se va hasta la curva. Linda ubicación, La ubicación es privilegiada, sí. Se dobla a la izquierda y ahí nomás está el predio, ya están los vestuarios. Miguel, esto se consiguió bajo el mandato de Cristina Kirchner. ¿Quién lo consiguió? El actual presidente, Dante Maggiore, presidente del fútbol infanto juvenil de AFA. Y vos sabés, para los que hablan, para los que dicen muchas cosas, obviamente que tuvo mucha ayuda de Chiqui Tapia, actual presidente de AFA, pero ¿sabés de quién, Miguel, también? Porque eso, yo estuve invitado por Dante Maggiore, ni bien le entregaron los terrenos. Bueno, eso era, no sabés, había alimañas, hasta víboras creo que había. Recorrimos ese predio, Miguel, pastizales. ¿Sabés quién le dio una mano desinteresadamente y le mandó camiones y camiones y camiones de tierra y gente para cortar el pasto, para emparejar Granado. El terreno? Granado. Hugo Moyano. Moyano, ah, mira vos. Hugo Moyano desinteresadamente lo ayudó y hoy es una realidad, está hermoso el lugar, ya están hechos los vestuarios y el viernes por primera vez... ¿Y qué hicieron? ¿El campo de juego nada más o tiene tribuna? No, tribuna por ahora no, están los vestuarios, está el campo de juego, en principio para que puedan jugar las juveniles, viste, avalado por AFA, ¿no? Para que puedan jugar allí sus partidos oficiales de AFA, y la idea es hacer el estadio que así juegue la primera. Pero el viernes entrenó por primera vez la primera y no sabés la alegría de toda la familia trapera. Además, Miguel, como me dice el presidente, contado por minuto en coche de la sede al estadio, que es el estadio Zupanqui, tenés 8 minutos contados por reloj en coche. Muy bien, saludo entonces a la gente de Zupanqui. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo, Miguel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1827 fallecía Ludwig van Beethoven, el compositor alemán. Thank you. quinta sinfonía, una maravilla. De Beethoven en 1827, un día como hoy, se iba de este mundo y dejaba para siempre su trabajo. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Mañana va a jugar Argentina en el Estadio Atlético de Madrid, ¿no? Va a jugar con España, en la capital madrileña, y hoy es el aniversario de la fundación. En 1903 se fundaba el Atleti de Madrid. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En 1953 el doctor Jonas Salk anunciaba su nueva vacuna contra la polio. Después de la caída de Perón, en el 55, hubo una epidemia muy fuerte de poliomielitis en la Argentina debido al abandono que había hecho el gobierno de la fusiladora de toda la atención médica preventiva que ejercía el peronismo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. La señora de la canción Lolita Torres en el recuerdo. Nació en Avellaneda el 26 de marzo de 1930, falleció en Buenos Aires el 14 de septiembre de 2002. Lolita es el seudónimo de Beatriz Mariana Torres Iriarte, cantante y actriz argentina. Durante su carrera artística de 50 años, incursionó en cine, radio, teatro y televisión, se presentó en Rusia, España y demás países de América Latina, Asia y Europa. Filmó casi 20 películas, entre las que se destacan La Danza de la Fortuna en 1944, Ritmo, Sal y Pimienta en el 51, La Mejor del Colegio en el 53 y 40 años de novios en el 63. Madre del cantautor y actor Diego Torres y abuela de la actriz y cantante Ángela Torres, se retiró del espectáculo en la década de 1990, por problemas de salud, y un mes antes de su muerte, fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Lolita Torres en el recuerdo, como siempre la queremos recordar, cantando. Acompañado al piano por Ariel Ramírez, de Ariel Ramírez y Félix Luna, un hermoso tema, una zamba titulada Zamba de Usted. Si podrá esta samba llegar a usted, bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de

un monumento al soldado desconocido, un monumento a aquel que no fue identificado y que también quedó, y que ahí figuren todos los nombres de aquellos que cayeron en Malvinas, como está en el cenotafio, pero que sea un homenaje al que no fue identificado, es decir, al soldado desconocido. Y la verdad que mientras hablamos de esto, una empresa de aviación boliviana quiere hacer viajes a Malvinas desde Uruguay. Y no hay muchos que se hayan ofrecido, a pesar de todas las gestiones que hace la embajada inglesa. Hasta ahora, dos de bandera uruguaya, una que se llama Amazonas, va todo junto al leerse, pero es que van a más zonas, a más lugares. Esa es la intención. Y Air Class se presentaron al llamado de los gobiernos de nuestro país y del Reino Unido para unir algún punto de la Argentina continental con la Argentina y de la isla. Este jueves los embajadores de ambos países acusaron recibo del interés en los próximos días que se estarán reuniendo con los representantes de las empresas. Nuestra idea es tener un vuelo de ida y vuelta semanal entre Carrasco y la base aérea Mont Pleasant, cerca de Puerto Stanley, dijeron los uruguayos. No dijeron Puerto Argentino, Puerto Stanley. Y esta empresa es una empresa que tiene licencia boliviana. Esta empresa que comparte con la aerolínea Aerocor los vuelos al norte de Bolivia y un acuerdo interlíneas con Star Perú para su ruta a La Paz y Lima. Actualmente se encuentra en proceso de aplicar una ampliación de rutas internacionales hacia nuestro país, Brasil, Paraguay y otros más de la región. Y en abril del 2015, la aerolínea Amazonas llega a un acuerdo con la compañía uruguaya BQB, obteniendo así la cesión de sus permisos para ingresar al espacio aéreo de Uruguay. Es decir, salen de Uruguay, se disfrazan de uruguayos en Uruguay, pero son bolivianos, y que tampoco deben ser bolivianos para saber quiénes son los capitales y los dueños de estas empresas. Así que ya hay dos interesados. Uno no llegaría a Puerto Argentino, sino a un aeropuerto alternativo. Veamos a ver qué pasa con todo esto, más allá de que la empresa Andes, también de Argentina, ofreció hacer vuelos llevando en forma gratuita a los parientes, como lo hace hoy, a Malvinas, de los deudos, ¿no? Por lo menos un gesto hacia ellos si quieren viajar. Así que veremos en qué termina todo esto. Pero lo real es que esta empresa tiene su base principal en Bolivia, con dos filiales en Paraguay y Uruguay, y un flujo importante de pasajeros en el cono sur, para poder captar interesados en viajar en poco tiempo. Recuerden ustedes que dejó de funcionar el aéreo boliviano, dejaron de funcionar empresas de aviación, y entonces, claro, también desapareció la paraguaya, y a partir de allí, con un par de aviones, hacen ese servicio y se quedan con las concesiones de ruta. Así que, empresa radicada en Bolivia, que consigue disfrazarse de Uruguay en Montevideo, ofrece viajes a las Malvinas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Llevo. Héctor José Cámpora nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909. Falleció en Cuernavaca, México, el 19 de diciembre de 1980. Apodado el Tío, político y odontólogo argentino, fue presidente de la República entre mayo y julio de 1973. Fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y vicepresidente primero de la Convención Constituyente que sancionó la Constitución de 1949, encarcelado por la dictadura establecida en el 55, se fugó con otros presos políticos en el 57, asilándose en Chile, y durante la resistencia peronista fue designado en 1971 por Juan Domingo Perón como su delegado personal en la Argentina. Desde ese cargo fue parte de la conducción que reorganizó el Partido Justicialista, ejerciendo exitosamente el armado de la Operación Retorno, por la cual Perón regresó al país el 17 de noviembre del 72 y frustró el plan de la dictadura instalada en el 66 de realizar elecciones bajo el control militar, abriendo el camino para la recuperación de la democracia con las elecciones del 73. Debido a la prohibición impuesta a Perón para presentarse como candidato a presidente de la nación, el general lo designó a Cámpora como candidato en su lugar y triunfó con un 49.5 de los votos. Ejerció la presidencia de la nación durante 49 días y en el 73, en la presidencia del tercer peronismo, también conocida como la primavera camporista, su breve gobierno quedó libre cuando renunció el 13 de julio del 73, realizándose de este modo la primera convocatoria a elecciones desde 1955, sin proscripciones, en la que Perón triunfó con el 62% de los votos. Después del golpe del Estado del 76, se instaló con su familia, exiliándose en la Embajada de México, y allí permaneció 3 años. Gravemente enfermo, en noviembre del 79, la dictadura permitió que saliera del país para exiliarse en México, donde murió 13 meses después, el 19 de diciembre de 1980. Héctor Cámpora hoy cumpliría años. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan denunciarán penalmente al ministro Aguad y le iniciarán querella al gobierno de Macri. Según anticipó el abogado Luis Telapietra, padre de uno de los marinos que cumplía la misión en el submarino, la denuncia será presentada hoy en Comodoro Py. De acuerdo a documentos judiciales, el ARA San Juan zarpó de la base naval de Mar del Plata el 25 de octubre del 17 sin haber completado un chequeo técnico crucial. Así, las evidencias incorporadas recientemente al expediente que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, indica que el submarino salió a navegar sin los análisis de seguridad previstos por la Inspección General de la Armada. Y en relación a este punto, en la causa, el abogado de la querella y padre de uno de los tripulantes del submarino le anticipó a la prensa que mañana presentará una denuncia, refiriéndose a hoy, contra el ministro de Defensa, Óscar Aguad, en los tribunales de Comodoro Py por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de personas, encubrimiento en la primer cadena de juicios contra el gobierno de Macri. Es la hora 8 en el territorio argentino. A partir de hoy le toman declaración a los chicos de Independiente que participaron, después de un cobro y de la seducción de un mayor de 19 años, en tener relaciones sexuales con hombres mayores. La sensación térmica a esta hora de la mañana, 6.5, la temperatura real 8 grados 5 décimas, hay problemas en la línea C de subterráneos. El deporte por Belgrano. Retorna el próximo fin de semana el fútbol de primera división. con la fecha 21 que comenzará el viernes con dos encuentros. A las 19 Huracán recibe a Banfield y a las 21:05 en Córdoba Belgrano enfrenta a Racing. El sábado 31 de marzo lo harán 13:15 dos encuentros. Newell's Old Boys en Rosario recibe a Tigre y en el José Amalfitani Vélez enfrenta a Estudiantes de La Plata. 15:30 en La Plata Gimnasia enfrenta a Argentinos Juniors. 17:45 en Santa Fe, Unión San Martín de San Juan y a las 20 en Avellaneda, Independiente Atlético Tucumán. El domingo 1 de abril a las 11 de la mañana, Defensa y Justicia en Varela recibe a River Plate. A las 13:15 Chacarita en San Martín a Arsenal de Sarandí. 15:30 Patronato en Paraná enfrenta a Rosario Central. 17:45 el partido de la fecha. En la Bombonera el líder Boca recibe al escolta Talleres de Córdoba. Y a las 20 en el sur Lanús frente a San Lorenzo de Almagro. En tanto, el lunes 2 de abril se completa la jornada con dos encuentros. A las 19 en Bahía Blanca Olimpo recibe a Temperley. Y a las 21:05 en Mendoza Godoy Cruz hace lo propio con Colón de Santa Fe. En boxeo, el bonaerense Gustavo el Eléctrico Lemos retuvo el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo al vencer por nocaut en el quinto asalto al campeón argentino de la división, el santafesino Damián El Chino Yapur, en el combate central de una velada que se realizó el sábado por la noche en el Club Huracán de Tres Arroyos. Y en básquetbol, tenemos que hay 5 partidos hoy que continúan el desarrollo de la Liga Nacional de Básquetbol. 4 de ellos van a arrancar 21:30. Boca enfrenta a Obras Básquet, Comunicaciones de Mercedes hará lo propio con la Unión de Formosa. En Mar del Plata, Peñarol recibe a Ferrocarril Oeste y en Salta, Salta Básquet hace lo propio con Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y en tanto a las 22, Olímpico en la Banda va a recibir a Hispanoamericano. Y en la NBA cayó el equipo de Manu Ginóbili después de una serie de victorias consecutivas. Perdió San Antonio Spurs ante Milwaukee Bucks por 106-103. A partir de junio, ARBA, que es la recaudadora impositiva de la provincia de Buenos Aires, va a dejar de enviar las facturas en papel impreso a un 30% de los bonaerenses que ya utilizan la red de comunicaciones de la computación, es decir, que a partir de junio la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires dejará de imprimir y distribuir por correo las liquidaciones impositivas de aquellos contribuyentes que se relacionen con el organismo en forma digital, medida que alcanza a los propietarios de 3 millones de inmuebles, vehículos y embarcaciones. El titular de ARBA, Gastón Fossati, expresó que la boleta de papel surge en la provincia hace 126 años y que ahora llegó el momento de jubilarla. Con ese objetivo, ARBA promueve la adhesión de nuevos contribuyentes al servicio de boleta por correo electrónico que permita acceder a las liquidaciones tributarias a través de la web. 4 minutos pasaron de la hora 8 en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional, que se queda con un 30% y los gobiernos municipales a quien le corresponde, ha vendido por casi medio millón de dólares propiedades y terrenos, lo que hace que últimamente haya crecido en forma notable la cantidad de propiedades del Estado vendidas por la administración del gobierno nacional y puesta a disposición y venta. Cinco minutos pasan de la hora 8 en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina, para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El gobierno ha rematado terrenos del Estado por 442 millones de dólares. El último fue por 500 mil. y, repito, 442 millones de dólares, del cual se queda el 30% del Tesoro, el 70% restante va a la zona. O sea, la mayoría fueron en la Ciudad de Buenos Aires, va a la Ciudad de Buenos Aires. Otros fueron en Vicente López, en La Matanza y demás. Vamos a tener presente que donde más se recaudó fueron en terrenos ferroviarios, aquellos que cuando Perón expropió los ferrocarriles pasaron al Estado argentino. Lo cierto es que esto tiene mucho que ver con la situación de venta y liquidación de bienes para un barril sin fondo, porque esto estaría bueno hacerlo si esos gastos tuvieran una función concreta, como por ejemplo una parte va a ir a la autopista ribereña que van a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no está muy claro a qué parte de los gastos van. Y han vendido, por ejemplo, ¿no? Por 180 millones de dólares en Eduardo Manedo, sin dirección, uno que se llama Unión Córdoba, por 80 millones de dólares. En Campos Salles, en la Ciudad Autónoma siempre, 42 millones de dólares. En Clay, 3.071 de la Ciudad de Buenos Aires, 33 millones. En Venezuela, en la calle Venezuela, la Ciudad de Buenos Aires, 26 millones. En Huergo, 467, 20 millones. En Juan B. Justo, 1.460, 15 millones 800. En Free Roy, 851, 13 millones 600. En Billinghurst, 2.400, 9 millones 400. En Cerrito, 1.200, 9 millones 300. En Godoy Cruz, al 2000, 4 millones 500 mil. Estamos hablando de dólares, ¿no? Es decir, el remate de propiedades y loteo de capital a través de la agencia que depende de la jefatura de gabinete. Sería bueno que digan y que expliquen cómo distribuyen la plata de estas ventas, y porque va para gastos, pero que digan de qué forma. Repito, el 30% de los 442 millones 353 mil dólares que han recaudado hasta el momento, el 30% va al Tesoro. El resto se distribuye. Han vendido propiedades en Matanza, propiedades en Vicente López, no sé en qué otro municipio, si se me escapa alguno, pero lo cierto sería que sería importante que digan a dónde van, ¿no? Y qué hacen además los que lo reciben con ese dinero, porque el barril sin fondo de los gastos es una excusa fenomenal para que la empresa privada se quede con cosas de alto valor sin que el Estado sepa para qué se usó esa plata. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, acá andamos, viste, hay una liquidación que se ha hecho hasta el momento de propiedades, terrenos y demás, por 442 millones de dólares que lleva recaudado el Estado, pero no sabemos muy bien, va a gastos generales, ¿viste? No sabemos muy bien a qué barril. El AVE es este organismo que lleva el relevamiento de los bienes del patrimonio del Estado, porque hay un proceso de privatizaciones, ¿no? Hay un proceso de venta de inmuebles públicos. ¿Vos te referís a eso? Sí. Que además depende del jefe de gabinete. Sí, en efecto. Hay uno a nivel municipal, que es el que se encarga de parte de las ventas que son en la zona costanera, y después está este que es el, creo que es el AVE, son las siglas, que se encarga de todo lo que es venta de inmuebles. No sabía que las cifras eran tan altas, sí, pero... ¿Viste vos? Sí, además que se venden, habría que ver bien a qué valores se venden, porque el valor comercial que tiene esa zona es y va a ser increíblemente alto. Mira, Constantini compró los terrenos más caros, que son los que eran del ferrocarril, claro. Ante, sí. Que es el desarrollador de Nordelta, sí. Que pagó 180 millones, así que imagínate que de ahí es todo para abajo. Yo recién di algunas cotizaciones, pero la verdad que como tampoco sabemos lo que se vendió, si es un departamento, ¿no? ¿Sabes que se vendieron también 3 o 4 departamentos que tenía la inteligencia, es decir, la FIP o antes la CIDE, ¿no? Sí, ha habido ventas. Igual todavía no hay detalles, no hay información. No, la información... 30% al Tesoro Nacional, el resto a los municipios. Como la mayoría es de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Va a rodear la reta. hubo algo en Vicente López, bajo Jorge Macri, algo en Matanza que tiene que ir a la intendencia de Matanza, pero no sabemos. Sí. Ahora, yo sí tengo alguna noticia, porque el otro día, el viernes creo que fue, el Ministerio de Finanzas dio a conocer el stock de la deuda pública al 30 de septiembre, es decir, tercer trimestre. El Ministerio de, antes de Economía, ahora de Finanzas, trimestralmente da a conocer un informe de la deuda pública. Los datos siempre son insuficientes en el sentido de que no podés desagregar mucho, ¿no? Pero lo importante, ojo, que no es el final del año, es al 30 de septiembre y estamos ahora a fines de marzo, ¿no? Hay un desfase. El stock de la deuda, 320 mil millones de dólares. Eso da que al tercer trimestre la deuda el año pasado habría estado aumentando ya 34 mil millones de dólares. El presupuesto preveía un total de endeudamiento de 38.200, así que quiere decir que ya estaba muy cerca de cubrirlo y las especulaciones son que cuando se conozcan las cifras del año completo pueden exceder el tope presupuestario de los 38. Estas son esta es la última información oficial, ¿no? Y aclaremos que esto es la deuda pública del Estado central solamente, es sin provincias. Claro, claro, sin contar las provincias, sin contar los municipios, sin contar en realidad el verdadero endeudamiento, porque hay que contar todo, ¿no? No, y además esto no tiene que ser confundido con el stock de deuda externa, que se dio a conocer para el año completo, lo dio el INDEC para el año 2017, que es 233. ¿Qué significa esto? Siempre hay que aclarar, deuda externa y deuda pública. La deuda pública es la que tiene el Estado central, estos 320.000, que de deuda interna son unos 190.000 millones y de deuda externa son 110, más o menos. ¿Qué significa? Deuda externa o deuda interna es por residencia del acreedor. Si el acreedor es un extranjero, reside en el extranjero, se considera deuda externa. Y si es local, desde ya es deuda interna. Pero en la deuda externa, esto que serían estos 110.000, hay que sumarle la deuda externa privada, que son unos 60.000 millones de dólares. Quiere decir que ahí la información no cierra muy bien. Porque quiere decir que está faltando mucha deuda externa del Estado. Faltan datos. Que no están. Ahí están el Estado central, las nuevas deudas que se tomaron a fin de año. Por eso nosotros decimos 400.000 millones y creo que nos estamos quedando cortos. Sí. De hecho, estos 320.000 que se conocieron para el 30 de septiembre auguran, cruzado con esto de la deuda externa, auguran que el aumento de deuda el año pasado tendría que ser mucho mayor del autorizado por el presupuesto de los 38, lo cual quiere decir que tenían ya la deuda desbocada a fin del año pasado. Estamos en un momento de hiperendeudamiento, es decir, de un endeudamiento desbocado. El gobierno está echando mano desesperadamente a cuánto instrumento de endeudamiento tiene, y esto tiene consecuencias imprevisibles porque el país no puede pagar siquiera los intereses de esa deuda. Pero el gobierno sigue vendiendo ilusiones, sigue vendiendo expectativas. Sí, fíjate que hablábamos el otro día de las letras que son en dólares, ahora en lugar de 7 y 9 meses, a 5 meses. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener letras todos los días, ¿no? Y el Banco Central, que lo que no coloca de Lebac a 28 días, lo coloca con las nuevas LELIC y con pases a 7 días de plazo. Quiere decir que cada 7 días le caen renovaciones de deuda por LELIC, que son letras que compran exclusivamente los bancos. Héctor, no hay que olvidarse también que empezaron a vender reservas para que el dólar no se escape, y ya llevan vendido una importante cantidad de dólares, ¿no? Más de 1.600, 1.700 millones de dólares. Bueno, esa es la extorsión, ¿no? Si no me das la tasa que yo necesito, me voy al dólar. Claro. Te subo el dólar, claro. Y vos tenés que salir a vender reservas, con lo cual vendieron en 10 días el 2% de las reservas. De lo que había. Es muy complicado, por eso decíamos el otro día, que si bien es cierto, del punto de vista social, dista todavía para el 2001, estamos muy cerca de que pase una explosión económica y nos deje muy mal parados. Bueno, ese riesgo existe siempre. Lo que pasa es que los mandantes, digo yo, quienes manejan este negocio de afuera, hacen como, viste, ese malabarismo de los platos chinos, que corre el malabarista corre de una punta a la otra sobre una línea de varillas donde giran platos, ¿no? Entonces el arte, digo yo, es agitar las varillas y todo. Además eso tiene mucho que ver con los países. Cuando un país está en flaco, que entra en, puede entrar en cesación de pago, corren y le dan una asistencia. La asistencia es simplemente que le presta más para que pueda aguantar el pago de los intereses y seguir reciclando el capital, que es lo que hacen en todos lados. Hace poco ocurrió con estados tan endeudados como Puerto Rico, por ejemplo, que es estado asociado de los Estados Unidos. O Grecia. Grecia fue anteriormente. La idea es que no, la sangre no llegue al río, que el país no caiga en default, que es cuando no puede pagar. ¿Sabes que a mí me repica siempre la frase de Angela Merkel cuando le dijo a Grecia, bueno, si no pueden, paguen con una isla, ¿no? Como detalle, no lo dijo Angela Merkel, lo dijo un legislador alemán. Lo dijo Angela Merkel como referencia que había sido comentado en el Parlamento alemán. Está. De todas maneras, la vieja fórmula, que fue la fórmula del Plan Brady, ¿no? Pago de la deuda externa con activos. Los activos son empresas del Estado, propiedades, como ahora está ocurriendo con esto de AVE que vos me comentabas al comienzo, ¿no? Y ahora con los proyectos de participación público-privada, que para mí son las nuevas privatizaciones. Mira, las nuevas privatizaciones. Simultáneamente con esto, Héctor, sí. Están con un plan para activar después de esta Semana Santa, que el Consejo de la Magistratura, que preside Miguel Piedecasas, difunda el resultado de estudios de patrimonio de jueces, los hagan público, para apretar que algunos jueces se vayan a los efectos de colocar el gobierno jueces adictos, porque saben que si perduran el cargo le hacen falta, y si no perduran el cargo le va a hacer falta para después. ¿No? No hay que perderlo de vista. Sí, me sorprendía que es el propio diario La Nación, ¿no? Lo publicó La Nación, efectivamente. Claro, lo volcó diciendo que lo que Macri ha colocado más jueces que el gobierno kirchnerista en proporción al tiempo transcurrido. Y es así, es tener una justicia adicta que te sobresee todos los casos. La Nación sostiene que Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Ballestero, Eduardo Farad, Ana María Figueroa están en la lista de los que quieren correr y los van a apretar con su patrimonio y lo van a hacer público. Ojo con eso, ¿eh? Sí. Desde ya, ahora, ojo, estamos hablando siempre, como vos decís, de una justicia segmentada, es decir, cambiar jueces que no les son de confianza para poner gente adicta. Esto último que lo manejó, como siempre, bastante mal el presidente, de proponer, de informar la nueva candidatura, la nueva candidata a procuradora, la doctora Weinberg de Roca, ¿no? Pero anunciarlo o comentarlo está fuera, no solamente fuera de estilo, sino también fuera de corre el riesgo. Yo le decía hoy temprano a los oyentes que el PJ ya le puso precio. Para que te lo probemos, me tiene que dar esto, y entre las cosas que le piden es la Cámara Electoral. Ahí la negociación política, no sé. Yo tengo la impresión de que todos estos juicios contra la corrupción kirchnerista, el gobierno no le interesa que la justicia llegue a un resultado, le interesa el descrédito que se produce. Por ejemplo, cuando fueron dadas a conocer, que ahora se está investigando porque fue un escándalo, ¿no? Esas escuchas telefónicas donde la presidenta utiliza palabrotas degradantes, que no sé, son peores que la que utilizaría un hombre. Bueno, Pero más allá de eso, es un delito, como las escuchas telefónicas son privadas, son secretas y las están dando a conocer. Pero ¿qué es lo que le interesa al gobierno? Al gobierno no le interesa el resultado judicial, le interesa el descrédito ante la opinión pública, porque lo que están pensando es en las elecciones del año que viene. Mira, hay que ver en qué van a terminar todos estos juicios. Pero Leano, ojo con lo que pase hoy. Hoy hay asamblea en los bancos. Hay un paro el 3 de abril y la asociación bancaria está dispuesta a paralizar la cuestión bancaria si es necesario una semana. Si se paraliza los bancos una semana, te imaginas el sistema económico, ¿no? Sí. Y aparte que yo no entiendo, ahí hay una disparidad tremenda. La parte patronal está ofreciendo el 8, el 9%. No, le ofrecieron el 15% ahora en tres tramos, donde el primero es de 8% y el resto a cobrar durante el año. Ah, sí, pero bueno, a cobrar durante el año, pero es el chiste de siempre. Es, la inflación pasada, ustedes se la tragan. Nosotros en cuotas le vamos recuperando un poco el porcentaje, no el dinero, el porcentaje, como decía. Así, bueno, le damos el 15, pero primero le damos en un primer tramo, en otro primer tramo. Pero mientras la inflación le va carcomiendo el salario cada día a los empleados, a los trabajadores. Bueno, esa es la gran trampa financiera. La situación económica está mal, la situación financiera está mal, y entonces ahora lo que le falta es que tengan un problema con los bancos, ¿no? Sí, el tema bancario es un tema clave. Yo el otro día cuando estaba leyendo esto de que si los bancarios van a otro paro y para más, coincidiendo como un caso así con Semana Santa. Esto puede provocar otro problema, que la gente se apresure a sacar mucho efectivo. Sobre todo y por le la quite, Semana Santa larga. Claro, y le quite liquidez a los bancos. No, los bancos están pidiendo, están colocando obligaciones negociables para fondearse. ¿Sabés qué están ofreciendo los bancos? Todos los bancos, créditos personales en cantidad, porque están queriendo colocar ese dinero en forma directa. Sí. Porque claro, como cobran una tasa usuraria muy alta... Está en el orden del 45%. Sí, son disparates, sí. Por eso, es la usura... Si ellos colocan una cantidad de préstamos personales a gente que pueda estar necesitando, pero que le dé garantía de cobro, te imaginas que con eso en 2-3 meses hacen una colocación directa y no van tanto a los papeles del Estado. Y no, hay una cosa, las LEVAC, que están en 27%, fijan el piso de las tasas de mercado. Si el Estado, que es el que se supone que toma deuda más barata, entre comillas, paga el 27%, es impensable que los bancos cobren menos que lo que le da las LEVAC, por una sencilla razón, porque los bancos se fondean y colocan dinero en LEVAC para tener ingresos ellos. El negocio de las LEVAC es el negocio de los grandes capitales, fundamentalmente. Por eso entran capitales golondrinas, se cambian a pesos y se colocan en LEVAC. Con lo cual tenemos un doble agujero. Tenemos que cuando se van esos capitales, se van las divisas. Y el gobierno tiene que echar el dinero al mercado. No, es una trampa, es una encerrona de la cual el gobierno tiene muy difícil salida. Lo que pasa es que siguen vendiendo, digamos, expectativas. Sí, expectativas a la gente y haciendo... los elogios estos que están haciendo, como este que hablábamos la otra vez, Christine Lagarde, que es asombroso lo que hizo el presidente Macri en 2 años. Yo no sé, evidentemente... Seguramente que es asombroso. Sí. Y el presidente del Banco Central, Sturzenegger, diciendo que no, que la deuda externa argentina es bajísima y que no le preocupa. Bueno, no le preocupará a él, tiene que preocuparle al pueblo argentino el aumento de la deuda. Entonces. Juliano, la seguimos la próxima. Te saludo. Está, buen día, adiós. Chao, chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ¿tenés la formación argentina para mañana? Sí, está la formación, va a ser Romero, Mercado, Otamendi, Rojo Acuña, Lo Celso, Mascherano, Banega, Messi, Pavón e Higuaín. Me parece muy injusto que no le dé la oportunidad de entrar a Lautaro Martínez. Yo creo que lo van a sacar a Pavón y va a jugar después Martínez. Debería jugar de entrada, Miguel, para... Ya sabemos lo que da Higuaín. Lo que no sabemos es cómo responde Lautaro Martínez ante compromiso de esta envergadura. Claro. Es bueno probarlo. Bueno, yo creo que también acá hay otras presiones, ¿no? Mostrarlo a Pavón a ver si lo vende.

Estoy tan indignado con esta persona que ya me da asco. Sí, siento hablar de él y lo que me sale primero es lo que dijo el presidente de Vélez. ¿Qué le iba a decir, Miguel? Discúlpeme, la noticia de Vázquez. Como sábado no estuvo el programa, quería saber cómo terminó el partido de San Lorenzo en Vázquez. Si el señor que tiene ahí que dar los deportes, que me lo pase, por favor. 79-71 ganó San Lorenzo y se consagró ganador de la Liga de las Américas. Bueno, muy amable, gracias, Bueno, los felicito, Miguel, y firme y adelante, Siempre avante con el homenaje a Perón. Arriba, suerte. Gracias. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. José Gervasio de Artigas, el 26 de marzo de 1815, presentaba en Montevideo, Uruguay, la bandera federal. Es izada por primera vez la bandera de Artigas, símbolo de independencia de la provincia oriental del Uruguay. Es uno de los símbolos nacionales de Uruguay. Fue declarada como tal por decreto del 18 de febrero de 1952 y tiene las mismas proporciones que el pabellón nacional uruguayo y es también la primera bandera del Partido Federal de la Argentina. La bandera de Artigas identifica y hace honor a la figura del prócer de la patria, José Gervasio de Artigas. Tiene tres franjas horizontales del mismo ancho, siendo de color azul la superior e inferior y blanca la del centro. Las franjas expresadas serán atravesadas diagonalmente por una de color rojo de igual ancho que las anteriores, que se extiende de la parte superior junto al asta al ángulo inferior opuesto. La bandera fue diseñada por Artigas basándose en la bandera creada en 1812 por Manuel Belgrano, a la cual le anudó el color rojo punzó como la sangre derramada en las luchas por la independencia frente a España y al imperio luso-brasilero y por el federalismo, y con el objetivo de ser el emblema de la Liga Federal de las Provincias Unidas de La Plata, por lo que ha resultado ser la primera bandera del Partido Federal. La bandera, en este caso, representa las dos bandas del Río de la Plata con sus franjas azul celestes. El Río de la Plata está representado por la franja horizontal central y la franja punzó o gules roja, que al cruzarlas une a todas las bandas, señala la unión de los pueblos libres. Gloria y honor al prócer de las dos orillas, don José Gervasio de Artigas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, una buena noticia en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol, en este caso el fútbol para ciegos, porque el seleccionado argentino de fútbol para ciegos, los murciélagos, derrotó a Inglaterra por 2-0 por penales y se adjudicó el Gran Prix de Tokio tras un empate 0-0 en el tiempo regular. Llegó la definición por penales donde Argentina ganó con los tantos convertidos por Maximiliano Espósito y Nicolás Vélez. Germán Bullock, el arquero albiceleste, le contuvo el remate al inglés Sean Coleman y Daniel English desvió el suyo. El plantel que logró este título, dirigido técnicamente por Martín Damonte, Claudio Falco y Germán Márquez, estuvo integrado por Darío Lencina, de Estudiantes de La Plata, y Germán Mulac, de Rosell de San Isidro. Los futbolistas Ciego, Froilán Padilla, Maximiliano Espinillo, Federico Asiardi, de Uniredes de Mendoza, Lucas Rodríguez, Nicolás Vélez y Daniel Uturría, de Municipalidad de Córdoba, Ángel Deldo, de el equipo Anchadec de Chaco, y David Peralta, de Estudiantes de La Plata. Felicitaciones entonces a los chicos de los Murciélagos que volvieron a darnos un título para Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy, hace 2 años, la señora de negro nos robó una querida y talentosa amiga, Mariana Avena. Había nacido en el barrio de Palermo el 4 de agosto de 1955 en una familia de músicos de tango. El abuelo paterno, bandoneonista de las orquestas de Juan Maglio Pacho y Osvaldo Fresedo. El tío, Osvaldo Avena, gran guitarrista y compositor. Y Marianita, siendo aún pequeña, participaba de los ensayos familiares y el abuelo la cunaba con el bandoneón. A los 17 años comenzó su carrera al lado de un grande del tango y la poesía, Héctor Negro. Después, trabajando en el Teatro Odeón, la escuchó un artista brasilero, un empresario brasilero, y la contrató para cantar en el grupo brasilero Raíces de América, que apadrinaba Mercedes Sosa. De allí en más recorrió el mundo con sus tangos y sus canciones, y lamentablemente hace 2 años la señora de negro nos robaba su presencia. Nos quedó su voz, su señorío. Dejó 2 chicos, una difícil enfermedad, se la llevó cuando tenía tan solo 61 años. Como decía Homero Espósito en uno de sus tangos, tu partida dejó la sensación de un arco de violín clavado en un violín. La señora Mariana Avena, en el recuerdo, cantando de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda? esquina dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y recuperamos a Miguel Ángel de Rensis. Bueno, Miguel, 8 de la mañana, 52 minutos, 9 grados 6 la temperatura. Estamos tratando por todos los medios que usted puede recibir esto, porque la inteligencia de Macri nos dejó fuera del aire. Después lo vamos a explicar mañana, estamos en plena investigación de lo que han hecho intentando sacarnos del aire, pero no lo han conseguido porque ustedes ven que igual estamos. Así que mañana, cuando terminemos la investigación, vamos a informarles lo que ha pasado, pero ha sido una actitud directamente de censura producida en las líneas que estamos usando de contacto con la radio. Pero seguimos, aquí estamos, con el rebote de lo que ustedes escuchan de fondo, que sigue siendo una posibilidad de seguir expresándolo. Diego. Bueno, ya nos estamos yendo, te cuento lo que nos quedó en el tintero en el día de hoy, que fueron muchas cosas, porque había bastante para contar de los distintos aniversarios. En 2016, en el 2005... moría un gran locutor periodista de la radio, Carlos D'Agostino. En 1944 nace, cumple años hoy, Germán Kraus. En 1915 nacía Lucas Braulio Areco, escritor, músico, pintor, poeta, periodista e historiador correntino, uno de los grandes olvidados de nuestro folclore y de nuestra literatura. Lo último en deporte. Bueno, hoy decía usted muy temprano, Miguel, que van a declarar los chicos en la causa de abuso sexual que involucra el árbitro Martín Bustos. Bueno, la situación de Bustos es muy complicada, Miguel. Bustos se negó a declarar, ¿eh? Se negó a declarar, pero además es muy complicada porque su abogado, que está detenido también, rompió el celular. Que... Claro, porque lo detuvieron justamente por eso, por obstrucción a la justicia. Exactamente. ¿No? Porque de alguna manera se hizo cómplice del tema. Bueno, pero hay otro dato que tengo yo de último momento, Miguel, y que lo involucra al árbitro Martín Bustos, es que sería portador de SIDA. Con lo cual, la situación de él se agrava para el juez que entiende la causa, Luis Carzoglio, entiende que la situación es mucho más grave. Que además el árbitro tenía en su muro de Facebook un montón de chicos, muchos más de 60 de los que están involucrados en la causa de Independiente, con los que tenía amistad. Realmente muy, muy lamentable todo, pero además está muy complicada la situación de Martín Bustos, el árbitro asistente, que además de haber roto su celular, o por lo menos haberlo hecho su abogado, ahora sale a la luz esta situación que sería portador de HIV, por lo cual el juez de la causa le agravaría la situación que tiene en este momento Bustos. Pero además toda esa relación con chicos menores de edad, exacto, siembra la semilla de que podemos estar ante un pedófilo. Exacto, también. Sí, exacto. Bueno, estamos llegando al cierre. No hay peor cosa que la de intentar buscar una excusa, cualquiera, desde el punto de vista técnico, como para tratar de que alguien no pueda emitir. Porque nosotros tenemos más de 50 años en esto, y de esos 50 años prácticamente gran actividad y muchos años en radio. Así que, muchachos, trabajen tranquilos en otro lado, pero no intenten hacer lo que no van a poder hacer. Mañana la seguimos a las 6 de la mañana. Que la pasen bien. Aprendiendo del